Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos dispuestos a ofrecer entretenimiento, diversión, divulgación, información, complicidad hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, 2 horas y media por delante, para darle color a la madrugada de Onda Cero. Ahí estáis vosotros y aquí nosotros, Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche feliz, una noche de diversión. Aquí está nuestra revista, nuestra queridísima revista de divulgación científica extraña, Chispa y Muelle, con su editor Pepín Tré. Vamos a pasarlo realmente bien. Además, hoy ofrecemos reportajes exquisitos. Por ejemplo, ¿quién no ha reído, quién no se lo ha pasado bien visitando los fiordos noruegos? Es que ya hay que considerar los fiordos como un auténtico santuario del humor. Bueno, pues hoy tenemos recorrido cultural, hoy tenemos una visita muy amena a los fiordos. Vamos a averiguar por qué, por dónde y quiénes. Básicamente esas tres cuestiones. Y luego, por supuesto, obligado era hablar de la psicohélice rotor de Caravoglio. Es una cuestión muy demandada por parte de la audiencia. A ver, cuando habláis, hombre, parece mentira que llamándose Chispa y Muelle la revista, parece mentira que hablando de ciencia nunca hayáis tratado el asunto de la psicohélice rotor de Caravoglio, de su famosa teoría y cómo ascendió, como tantos ascendieron. Bueno, pues hoy ya por fin Pepín Tres ha entregado la causa. Ha estado durante 7-8 minutos buscando, ha encontrado rápidamente. Es difícil hablar de Caravoglio, yo lo entiendo, es muy difícil, hombre osco donde los haya, pero hay cuestiones ineludibles para la ciencia. Así que hoy el psicohélice rotor de Caravoglio. Y vuestras consultas, por supuesto, rosa.vientos@ondacero.es. En los monográficos Zona Cero, Jesús Callejo y Carlos Canales nos van a ilustrar acerca del lugar más enigmático, más misterioso de Argentina. Vamos a hablar del Cerro Uritorco, un cerro donde ocurren cosas extrañas, donde se ven luces tremendamente curiosas, donde algunas leyendas afirman se encuentra un submundo, una especie de universo intraterrestre. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar, de algunos bastones de mando hallados allí. Con Jesús y con Carlos, seguro que os va a interesar el Cerro Uritorco. Tenemos nuestra habitual conexión con Estados Unidos. Ahí se encuentra Agustín Alcalá preparando el Thanks for Giving, este día de acción de gracias donde millones de pavos son sacrificados para dar las gracias en no sé qué. Pero bueno, el Mayflower ya va rumbo a Estados Unidos. Agustín Alcalá, que como todo el mundo sabe, tiene raíz en el Mayflower, puritano como él solo, nos hablará de ese día de acción de gracias, cómo lo preparan los norteamericanos, y seguiremos hablando en esta especie de capítulos que estamos dedicando a las universidades norteamericanas. Vamos a entrar hoy en alguna de ellas, en Harvard por ejemplo, averiguaremos cómo son los pabellones, las salas, cómo se preparan los estudiantes norteamericanos en esos 4 años de carrera, los máster, los cursillos, cómo puntúan, en fin, es un universo, es un mundillo muy muy curioso y vamos a comentarlo hoy con Agustín Alcalá. Tiempo para el correo electrónico, tiempo para la gente sin escrúpulo, para los somos europeos y qué. Hay cosas que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, un japonés, en Japón, claro, en el imperio del sol naciente, en el enigmático país del sol naciente, que ha dicho ser descendiente de una dinastía y con ello ha provocado toda una revolución porque dijo que se iba a casar. Enseguida se apuntaron casi 200 a la boda, le regalaron cosas carísimas, luego resultó ser todo falso. Un juez le ha condenado. Una historia tremenda, vamos a contarla hoy. Así que espero que os divirtáis muchísimo hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y sobre todo que la radio siga provocando vuestro interés. Es nuestro anhelo, es nuestro afán, por eso estamos aquí cada madrugada en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Chispa y Muelle. Revista sociocultural patrocinada por La Rosa de los Vientos y otros menesteres. Llegamos a la divulgación, llegamos a la información, al conocimiento a través del desconocimiento. Es nuestra propuesta. Uy. Con nuestro incisivo editor, Pepín Tré, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis, amiguitos, amigas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pepín? Pues estoy bien, estoy contento, estoy muy contento. No tengo ninguna razón objetiva para estarlo, pero lo estoy. ¿Por qué? Es uno de los grandes misterios de la existencia humana. Eso es que te levantas por la mañana y dices, estoy contento, ¿no? Estoy como imbuido. Bueno, me levanto hace un ratito, ¿eh? No, por la mañana yo no me levanto. No, yo suelo dormir de 18 a 21 horas. Entonces me levantaba ahora hace un poquitín para preparar un poquito porque sé que los temas de hoy pues merecen atención especial. Sí. Entonces bien, y ya te digo, estoy contento, estoy volatinero. Y el día que duermes 18 horas es como que te falta algo, ¿verdad? Uy, me falta mucho, me faltan horas. Tres. Horas de sueño, efectivamente. Claro, Pepín, tres. Sí, yo creo que sí. Ahí ya estás muy bien. Así está muy bien. Has puesto el dedo de la llaga. Una palabra. Ahí verbenero, ¿eh? Sí, lo estás. Sí, que esto es contagioso, es cierto. Es cierto. Sí. Y la de veces que nos hemos reído, ¿verdad? Sí. Visitando sitios, ¿eh? Oy. Dices, qué curioso este sitio, qué gracia me produce. Sí. ¿A qué te refieres? Ah, ya sé por dónde vas. Claro. Esto. Claro. Pero precisamente hoy es uno de los temas que que Chispa y Muelle, ya sabes que siempre está ahí con ese interés. Bueno, interés. Está el reportaje, hombre. Eso es. Vamos a ver, ¿cuántas universidades han dirigido a Chispa y Muelle en los últimos años pues para preguntar acerca de sus grandes reportajes? Pues la de San Halen. Lo que pasa es que esa no llegó, si se dirigió a mí no me llegó la noticia. No, pero ha habido una, la de, a mí la que más me gustó, sí. Además la manera en que se acercaron y fue en Yemen. La famosa universidad del Yemen, ¿no? Yemen. Sí, luego me enteré que el Yemen es el encargado. O sea, no es el territorio, es el encargado. Tienen un capitoste. La Universidad del Yemen en Ávila, ¿no? Que está la Yemen de Ávila, ¿no? Está en Barco de Ávila. Santa Teresa fue la fundadora, ¿no? De las famosas Yemen. Alguna parte de su vida sí la pasó allí, cuando aprendió a hacer las yemas. Porque ella al principio no sabía, le salía fatal. O sea, hacía unos dulces... como santa, bueno, pues sí, hombre, sí. Utilizaba los psicotrópicos y estas cosas, pero claro. Pero de ahí al mundo de la dulcería no lo tenía muy claro. Y esa estancia que ella tuvo por mediación del Arcángel San Gabriel, ya sabes que el Arcángel San Gabriel es siempre el de la trompeta. La toca bien, pero muy fuerte, excesivamente fuerte. Es excesivo. Entonces la dejó un poquito con los tímpanos vibrantes, ¿no? Vibrantes. Tuvo que ir a una... Ella conocía que por esa zona, ya que había estado también en Yuste cerca del Barco de Ávila, después de cuando ya atraviesas Gredos, llegas a esa zona preciosa de la Vera, donde el monasterio de Yuste se caracteriza por su silencio. Silencio. Está dentro, tiene una... Eso no se ve. A simple vista no se ve. Está cubierto por una... Es una cúpula. Es un silencio sonoro. Es un silencio esquivo. Esquivo. Porque tú intentas atrapar ese silencio y se escapa como peces entre los dedos, ¿sabes? es lo que más le llamó la atención a Carlos V y a Carlos I. Estuvieron los dos Carlos, los hermanos Carlos, se llamaban. Que luego fueron los hermanos Marx, pero bueno, eso ya cuando años más tarde. Cuando le echaron madera a la hermanos Marx eran carboneros, ¿no? Eran maquinistas. Su padre fue ferroviario, fue de los orientales que fueron a Oklahoma a montar la Union Express Fargo, dos hermanos Cohen, los hermanos Cohen no estuvieron allí en principio, no tuvieron la... no se llevaban bien, incluso además los hermanos Marx y los hermanos Cohen se escribían porque eran hermanos, pero pero... ¿Había una relación epistolar? Sí, sí, a tiros. A tiros. Efectivamente, sí, a pistola, como se han escrito tantos y tantos. No se podían ver. Es que tenían maneras distintas de la concepción cinematográfica, la concepción artística, la concepción incluso de la manera de expresarse del actor. Algo de rudeza había en sus... Los hermanos Coen eran rudos. Los hermanos Marx eran más... Más oscos. Sí, eran oscos, aunque también tenían días dicharracheros. Tenían las dos facetas, eso es lo que les distingue. Miras, los Coen son monofacéticos y sin embargo los Marx eran bifacéticos. Era lo que distinguía, sí, ¿no? Sí. Como además eran cuatro, les doblaban el número a los Coen. Sí, y entonces cuando había que arreglar algún tipo de asunto que había resultado, pues eso, por parte de los que da, eso terminaba siendo una cosa... Tuston estaba al lado de Tuston, Johnny Holiday y eran hermanos, fueron hermanos, la hermana negra y el hermano blanco. Que nunca se explicó su madre cómo pudo ser eso, ¿verdad? Pues ella tenía rencores. Hombre, tenía sus dudas. Sí, y rencores, tenía rencores. Sí, porque eso, ella piensa que fue una jugada del destino. Entonces, ahí pues tuvo que pagarlo dos veces, contribución. Ella vivía de alquilar en el barrio latino, en Montparnasse. En Montparnasse. Vivía en una portería. Y le cobraron dos veces la contribución. ¿Dos veces? Ella tenía que pagar dos contribuciones al ayuntamiento parisino. Solo por el hecho de tener un hijo negro. Eso consideraba lo que es el ayuntamiento, consideraba que eso tenía que... O sea, como valor catastral era el doble. Y las hipotecas te pasaban lo mismo. Le cobraban siempre más el Euribor. Más, o sea, el PIB más el Euribor. Un punto. Un punto por el negro. O sea, que había un movimiento racista grande. Muy grande. Intolerable. Yo diría que intolerable. Intolerable, bueno, sí. Tú también lo has dicho. Sí, intolerable. Por los dos. Bien, pues este es el perfecto prólogo. Sí, efectivamente. El perfecto prólogo para adentrarnos en un mundo maravilloso, un mundo simpático, ¿no? Sí. Porque claro, ¿cuántas veces nos habremos reído, verdad? De los fiordos noruegos, muchísimo. Yo es que en cuanto lo oigo, es que es inevitable. O sea, tú dices fiordo. ¡Oy! Es que es un humor. Sí. Es el festival del humor. Lo que se considera el culmen. El Santa Santorum, ¿verdad? Sí. Exactamente. El Santa Santorum está en los fiordos noruegos. A mí me ha llamado siempre mucho la atención. Yo por eso quería hacer un estudio. Estoy escribiendo un ensayo, precisamente ahora, cortito, ¿eh? Me parece que va a ser... Llevo seis líneas y me parece que conseguiré nueve líneas. Nueve líneas sobre los fiordos. Sobre los fiordos, sí. ¿Cómo es el humor noruego, Pepín? El humor noruego habitualmente es distinto, porque ellos lo hacen en DIN A4. Nosotros trabajamos más en folio. Y ellos trabajan en DIN A4. En galgo. En galgo. Y muy poquitas veces he visto yo humor fiordino en holandesa. Muy poquito. Holanda, Noruega, ¿verdad? No, nunca hubo buenas relaciones. Pues quizás sea eso, porque desde luego, los fiordos como tal, y fíjate que los fiordos son, bueno, en principio son, el fiordo siempre es soltero. Fiordo es soltero. Sí, es soltero. O sea, no hay constatada la existencia de una fiorda. Ni siquiera como célula familiar, no existe. Es soltero, es solitario, es casi se le ha tildado a veces de asceta. Incluso de Anacoreta. ¿De cuántos fiordos estamos hablando? Estamos hablando de dos. El fiordo norte y el fiordo sur. Que son los dos que forman los fiordos. Porque al principio, o sea, vienen... son viajeros. O sea, el fiordo nunca... Por eso es muy difícil. Y por eso produce esa hilaridad. Cualquier occidental, bueno, incluso los orientales. Claro. Los orientales también se ríen muchísimo con los fiordos noruegos. Y es por esa dificultad que hay para clasificarlos. Exactamente. No puedes clasificarlos. Porque un fiordo, o sea, los fiordos, a pesar de su soltería, quiero decir, porque son ya es sabido, son viajeros, son limítrofes. Es curioso. Eso es lo que más llama la atención. Son limítrofes. O sea, cada uno está en un territorio distinto. Fíjate que vinieron. El primer fiordo, o sea, el que se considera el fundador de los fiordos noruegos es tibetano. Es tibetano. Venía de... Un tibetano. Es tibetano. Era un yak. Un yak tibetano, que es una especie de burrito. Es como un, sí, como un paquinero. Ah, el famoso Jack el Fiordador. Sí, Jack el... Bueno, sí, sí, pero eso es cuando ya llegó a Inglaterra, porque viajan muchísimo. Jack, sí, que le conocían por Jack el... Sí, bueno, le conocían también con un sobrenombre. Sí, que era el bueno, el, sí, el, bueno, el destripador, pero eso es el menos importante. El destripador, pero ese fue, eso ya fue... Es menor, es un asunto eso, menor. Sí, sí, eso ya fue prácticamente al final de su carrera. O sea, eso es cuando él estaba en declive. Entonces este Jack, como digo, o sea, la miel de Jack era muy valorada en todo el Tíbet y en toda la ruta de la seda, porque sí, esto viene de la ruta de la seda. Ah, el fiordo viene de la ruta de la seda. Muy bien, muy bien, muy bien. Marco Polo... Que vayamos centrando un poco el debate. Sí, hay que sentar, porque si no es que dirán, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Sí, la tiene, amigos. Claro, lo que pasa es que hay que ir poniendo los puntos sobre las íes. Exacto, estamos en plena ruta de la seda. En plena ruta de la seda. La ruta de la seda abarcaba desde aproximadamente, tampoco vamos a... Pero tenía dos o tres estaciones claras, o sea, empezaba en Almería. Almería era la tierra de la uva y de la seda, y entonces ellos pasaban, o sea, tenían que atravesar todo, atravesaban los Andes. Los Andes. Atravesaban los Andes. O sea, salían de Almería. Sí. Cruzaban los Andes y llegaban a bien. Tenían dos rutas alternativas, sí, dependiendo de la climatología, sí, porque ellos lógicamente no podían enfrentarse a un clima adverso. Entonces tenían que pillar siempre esos climas que fueran reversos. Reversos. No inversos, sino reversos. Entonces, para pillar un clima reverso, cuando salías de Almería y entonces atravesabas lógicamente los Alpes, pues entonces ya tenías que optar, o bien optabas por las llanuras de Zripong, o tenías que irte ya a Mesopotamia directamente. Esto se hacía con camello, ¿no? Bueno, eso quién lo tenía. No, al principio esto se hacía cantando. Esto se hacía, salía, eran grupos. Se hacía con lo que luego degeneró la tuna. O sea, eran grupos de bueno, gente pues que simpática, que se llevaba gente muy bien. Cantábile, bailábile. Sí. Alegre, en general, eran dicharacheros. O sea, hombre, tenían mucha paciencia, ¿no? Porque hubiera que hacer toda la ruta, ¿verdad? Lo hacían no lo hacían en tanto tiempo, ¿eh? Eran en grupúsculos, ¿no? Sí, salía un grupúsculo, que era el grupúsculo guía, y luego cuando ya, entonces iban dejando pústulas, que era la élite del grupúsculo, sí. Y entonces el resto, los que venían detrás, que venían ya, y venían naciones, o sea, seguían, a lo mejor venía Francia entera iba siguiendo a un grupo, ese grupo, digamos, tuna, ancestral. O sea, que la tuna nace como tal en Almería. Bueno, nace ya en la consecuencia, que es cuando llegan, ya fiordos. Fiordos. O sea, no son fiordos, o sea, son, eso ya es fiordo, ya pertenece al mundo fiordo. O sea, la tuna, o lo que es el Big Bang también, después de crear el universo, ya pertenece a lo que es el mundo fiordo. El mundo fiordo. Mundo fiordo. O sea, en su amplitud. Sí. Mundo fiordo. Mundo ahí, fiordo. Ya se amplía totalmente, y entonces Marco Polo hace un decreto, antes tenemos que precisar, en el tiempo que hacían este recorrido, sí, ellos lo hacían en 16 días y 11 y 4 noches. O sea, toda la ruta de la seda. Toda la ruta, bueno, la ruta de la seda hasta donde ellos consideraban que estaba la seda. Sí. Que la seda, ellos la consideraban, cuando salían de Almería consideraban que la seda ya estaba hecha como tal, o sea, estaba en su mejor punto, en el punto bueno, en el punto hilo, lo que ellos llamaban punto hilo. El punto hilo, el sí. Punto hilo estaba en Sabadell. En Sabadell, o sea, hacían Almería, Sabadell. Y o sea, que, vamos a ver, entonces salen de Almería, sí, pasan los Andes, sí, y vuelven, luego las llanuras de Cipón, pero vuelven a Sabadell. Vuelven a Sabadell. Sí, o sea, Sabadell era el punto clave. Cruzando los Urales. Sí, bueno, eso había algunos que no se atrevían. Había, siempre en esto había gente que tenía un valor, un riesgo, que eran tenían el sentido de la aventura. Sí. Y sin embargo, había otros más pusilánimes, que eran los que se llamaban los pusilánimes. Y entonces esos eran como dos tribus diferentes. Dos tribus. Eran los pusilánimes, sí, y los endogámicos. Los endogámicos. Entonces, sí. Casi siempre ganaban los endogámicos. ¿Por qué? Porque así entre ellos, ¿no? Lo hacían todo entre ellos. Sí, eran claro, era mucho más equipo. Era más piña. Más piña, efectivamente, más tú piña. Lo has dicho. Y entonces todo esto revierte en cuando Marco Polo ya por fin... Bueno, Marco Polo saca el decreto, lo que él llama, es lo que se conoce hasta ahora por el decreto de Marco Polo, que es el que determina... O sea, él tenía una teoría, y es que todo el territorio, digamos, geográfico, iluminado por el sol, no tenía más interés que el variopinto, podemos decir. O sea, que la diversidad, él era biodiversidad. Es que Marco Polo era un hombre generoso. Bueno, con algunos, ¿eh? Con otros no tanto. No, a Gengis Khan le quitó la novia. Bueno, no solo le quitó la novia, le quitó la novia y una arquita que tenía él con más de 60.000 gemas y rubíes. Bueno, pero esos son pequeños detalles. Sí, Gengis Khan no se lo tomó en cuenta. Exactamente, no, tampoco vamos a entrar en ello. No, le cortó una mano, pero le dijo, te quedas con el resto. La mano me la quedo yo simplemente por recuerdo, porque era sí, la verdad es que tuvieron una... Bueno, pues claro. A Gengis le gustaba mucho pues coleccionar cosas de sus amigos. Sí, sí, no, y él lo hacía por amor. Por amor. En ningún momento él hubo bosquedad o hubo un, no, un carácter de violencia. No, era amor. Y le cortó la mano porque sí. Bueno, porque sí, ya te digo, por amor. Sí, pero eso, todo eso era amor. Eso entraba dentro de lo que es amor. Sí. Que luego visto por el mundo occidental, se convierte más en lo que es ese mundo humorístico que luego retoma los fiordos. O sea, que ya Marco Polo venía un poco teñido de esa impregnación humorística, ¿no? Sí. Era ígneo, además. Marco Polo era ígneo. Sí, él le quemaban las cosas en las manos. Entonces, por eso... En la mano, en este caso. Claro, por eso Gengis Khan quizás se quedó, porque en el clima no ayudaba. Sí. No ayudaba. Gengis Khan, ten en cuenta que vivía a más de 60 grados bajo cero y tenía que vivir a la intemperie. Sí, por eso siempre se dijo que Gengis era un fresco, ¿no? Sí, lo era. Hombre, en algunos aspectos lo era, desde luego. Sí, lo era. Y su hermana, que hemos hablado aquí más de una vez, Josefina Gengis Khan, que estaba siempre metida en su tinaja de... Esto le valió también, en cierto modo, Gengis Khan... valoraba mucho ese arrojo. Arrojo. Y Marco Polo sí tenía arrojo. Bueno, tenía de todos los colores, pero el que utilizó más para cuando él iba con la... era el rojo. El arrojo. Sí. Porque tenía también azul y tenía amarillo. ¿Y cuándo llega la famosa repartición de los fiordos? Pues eso llega en el año 1726. En octubre de 1726, precisamente, sí. desde Juste, cuando... Salió un edicto. Sí, un edicto. Pero lo que pasa es que ahí hay dudas, no se sabe quién fue, si fue Carlos I o Carlos V. Uno de los dos hermanos, sí. Dijo que eso, o sea, ellos eran muy, hasta cierto punto eran místicos, y entonces tenían un carácter más introvertido. Introvertido. Entonces ellos no participaban del humor, al menos de la misma manera fiórdica. Ellos no tenían ese concepto fiórdico, sí. No lo tenían ellos. Eran, ¿no?, austeros. Sí. Eran austeros. Comían nueces. Comían muchísimo, ¿eh? Comían más de 6 toneladas por semana. Pero nueces, nada más que nueces. Nueces, pero sin cáscara. Bueno, hubo de todo. Carlos se las comía. Era una de las diferencias que tenía. Carlos primero se las comía con cáscara. Y quinto se las comía sin cáscara. Sin cáscara. Por eso a lo mejor duró más. Claro, llegó más lejos. Llegó a quinto. Posiblemente, porque luego, y fíjate que la cáscara se utilizaba entonces como energía, ¿eh? Energía solar. ¿Como combustible? No, energía solar, o sea, se plantaba la cáscara, recibía los rayos del sol y por medio de un cable muy pequeño, que tenía un canutillo, llevaba todo el calor del sol a las epístolas. Y de entonces llegaba el afectado y se sentaba encima. Sí, se sentaba encima, le calentaba el calcañar, lo que se llamaba entonces el calcañar, a lomos de mula, y eso se transportaba por toda Europa. Se iba distribuyendo el calor por toda Europa, por todo el sitio donde hizo. Llevaba las cáscaras de nueces de fábrica. Cáscara de nuez. Se considera que es un imán para el infrarrojo, para los rayos violeta. Lo absorbe. Se los come. Bueno, entonces, en los fiordos, ¿por qué tanto humor? ¿Por qué tanta risa? ¿Por qué tanto? Pues posiblemente sea por esa costumbre que decíamos al principio de utilizar más el folio que el DIN A4. O el DIN A4 que el folio, porque lo hacen indistintamente. Sí, esa frase de hola Fiordo Norte, hola Fiordo Sur... Sí, eso fue cuando ya se hizo la partición. El tratado de Utrecht es cuando ya dividen, dicen, vamos a ver, si hay dos fiordos no pueden estar juntos. Porque entonces, quiero decir, esto no tendría interés para nadie. Sí. Porque si los ves a la vez, eso no tienes una referencia comparativa que haga que veas la reflexión del sol en distintos colores, porque así forma un prisma. Ese es el prisma. O sea, de ahí salen los 7 colores principales. La pirámide depilada. Sí, que eso lo hizo Pink Floyd en la otra cara de la luna. Entonces ellos recogen toda esa información. Es así. Es que todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo todo tod está hilvanado, todo, todo está hilvanado. Entonces los fiordos ahora ya, en la actualidad, en la actualidad están, son mucho más remisos a que haya un tratamiento. Se les intenta, fíjate, se les está intentando de alguna manera domesticar. Y eso para los fiordos, para el tipo de humor que ellos tienen, que es un humor campechano, son campechanos. Los fiordos noruegos, quiero decir, como resumen, podemos decir que sobre todo es el emblema de los campechanos, salva sea la parte de nuestro monarca, que también es campechano. O sea, si tú eres de los fiordos, tú eres campechano. Sí. Todos los, o sea, el territorio como tal es campechano. Y los cervatos, que allí se crían cervatos porque son enormes. Nada, allí no se da el cervatillo, se da el cervato. Y el cervato es risueño, lleva toda la dentadura, la lleva pulida, la lleva galvanizada también, todo en cobre, y es resplandece. Es el famoso cervato bruñido. El cervato bruñido, efectivamente, que es un poco, es el símbolo de Oslo. Lleva en su bandera. Pues, efectivamente. Bueno, impresionante exhibición. Sí, es conocimiento. Es conocimiento. Indagar un poquito, ¿verdad? Eso es. Escarbar. Escarbar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Chifermuelle, estamos absolutamente abrumados, Pepín Trey y un servidor, con esta tartita de mondoñito que nos estamos zampando. Es que hay que reforzar el intelecto con un poquito de azúcar, ¿verdad, Pepín? Esto viene muy bien, esto es buenísimo, esto es lo que nunca aprendió a hacer Santa Teresa. Ella se quedó en las yemas y, sin embargo, el mondoñedo dieron un paso más, un paso más. En esa vida mística, ¿eh? Y llegaron a esta tarta, lo que es la tarta de cabello de ángel. La tarta de cabello de ángel. Podría haberlo hecho Santa Teresa, supongo, por su relación con ángeles y arcángeles, pero no ha llegado. Pero lo hizo la abuela Julia. Exactamente, la abuela Julia. La abuela Julia que dio paso en ese famoso siglo XVII, ¿verdad? Que... Sí, lo dio. Por eso mondoñedo se proyectó. Muchísimo, hombre, Mondoñedo en el siglo, estamos hablando de finales del siglo y principios del siguiente. Sí, se proyectó entonces, muchísimo. Sí, Mondoñedo era pues un poquito lo que ahora es Baden-Baden. Sí, podría ser. Cannes. Todos recordamos aquel famoso documental de finales del siglo y principios del siguiente, Mondoñedo y su tarta, ¿no? Sí, la tarta de Mondoñedo, que salió en todos los documentales que se hicieron a partir del siglo XVII. Del XVII al XIX, prácticamente el 80% de los documentales no se dedicaban al animal, sino que se dedicaban a la tarta Julia. La tarta Julia, de cabello de ángel. De cabello de ángel. Efectivamente. Y Caraboglio... Sí, hombre. Caraboglio sí que se acercó mejor a estos menesteres gastronómicos, confiteros, ¿verdad? Sí. Qué maravilla Caraboglio, qué defenestrado por la historia, ¿verdad? Bueno, hombre, ha tenido sus seguidores, ha tenido también sus detractores. Es que en este tipo de personajes, porque además Caraboglio, él no se puede considerar que fuera un investigador, era un observador. Un observador. Nunca habló, ¿no? No, porque no podía, él era mudo. Entonces él no hablar no llegó. Por eso no llegó, no. Se fijaba. Sí, se fijaba muchísimo. Sí. Era observador, era además con una calma, un detenimiento que tenía. Él todo surgió, fíjate, es curioso a veces como los detalles, ¿no? Que parecen nimios. Sí. Y sin embargo luego llevan a ese meollo, a ese crepúsculo, a ese batiscafo. Meandro. Ese meandro, sí, señor del conocimiento. El remanso de saber. Sí, de paz, de nenúfares que están flotando siempre sobre el líquido elemento del saber. Sí. Esto es poesía, ¿eh? Esto es la lírica de la radio. Esto es lírica, efectivamente. Total. Entonces, bueno, bien, una vez que has puesto el dedo allá en la lírica, pues vamos a ir a entrar en esa parte quizá un poquito más ardua, pero que también es necesaria, lo que es el conocimiento. Chifermuelle es su afán, llevar ese conocimiento o desconocimiento hasta el embozo de la cama, claro sí, que sí. Sí, eso es. Entonces, como digo, Caraboglio, al ser observado, él miraba el cereal. Él empezó a mirar el cereal, pues cuando tenía... Él no fue al colegio porque sus padres no consideraban que de ahí se pudiera sacar nada bueno. Entonces decían, mira, hijo, tú lo que tienes que hacer es observar. Observar. Entonces él la verdad es que como hijo obediente, un hijo pues discipular, porque tenía otros 11 hermanos más que tampoco iban a y estaban todos siempre vigilando, cada uno vigilaba una cosa distinta, observaba una cosa diferente, ¿no? Los padres en eso tuvieron muy buen sentido para no ponerles a todos mirando hacia el mismo sitio, sino que les orientaron, tenían un mapa cartográfico precioso, y entonces tenían todas las longitudes y latitudes del planeta y cada hijo tenía que encargarse de una gradación diferente. Y a Carabobo le tocó el centeno, ¿no? Le tocó un poquito de centeno, muy poquito de trigo y algo de maíz, porque coincidía exactamente que era el cereal que se daba en la gradación de 16 grados de latitud norte con 25 grados de longitud sur. Sí. Entonces, ese romboide que se forma en esta carta, surge el centeno, surge el trigo muy poco, prácticamente, porque además surge un trigo despreciable, porque era gaseoso. Entonces, él se centra más en el centeno, él empieza a ver cómo, y lo que más le llamaba la atención al joven Carabobbio, porque estamos hablando de cuando él tenía 38, 40 años, como muchísimo. Él observaba el crecimiento. Lo que más le llamaba la atención es por qué algo que surge de una cosa con una dimensión que se puede considerar que es diminuta. Diminuta, tú lo has dicho. Diminuta llega a ser incluso gigantesca comparado con esa medida que tenía en su origen. Entonces él compara, empieza por comparaciones. Él compara el cereal cuando está en su segundo año, el centeno en su segundo año, lo compara en aquel entonces, lo compara con la Torre de Pisa. Entonces él ve que sale, menosprecia al centeno en favor de la Torre de Pisa. Pero se da cuenta, sin embargo, que cuando surge el cereal en su máximo esplendor, comparado con la oruga canora, y aquí volvemos a la oruga canora, ese precioso animal que siempre le sirvió a él de referencia, es infinitamente mayor. ¿Mayor la oruga canora? Mayor el cereal. Ah, mayor el cereal. Sí, porque tenía en cuenta que el oruga canora no mide más de... no llega ni a medio metro. No llega a medio metro. Y sin embargo el cereal cuando está suspendido en el segundo año tenía que ser de segundo año. De segundo año. De segundo año. Porque en el primer año se asienta. Sí, y en el segundo año es cuando ya se desarrolla y saca ya lo que son copa, fauces y miembros. Y miembros. Y miembros, exactamente. Entonces ahí ya tiene su máxima plenitud. Entonces él lo compara y ve que eso es en cierto modo plantea ya esa relatividad. Dice, claro, ¿qué es más grande, qué es más pequeño con respecto a qué estoy comparando? Sí, y aquello que era pequeño antes ahora pasa a ser en una dimensión superior, mientras que lo que era grande se mantiene grande y lo pequeño se mantiene pequeño. Entonces crea esta especie de podemos decir, batiburrillo científico, en el que él no encuentra respuesta. Y es cuando empieza a decir aquello de por si el centeno asciende... Sí. Él primero plantea un principio. Dice, si yo tengo que desarrollar algo, lo primero que tendré que hacer es plantear un principio y es el principio de Carabobbio. Entonces el principio de Carabobbio tiene que ver precisamente con esas medidas. Dice, toda medida que no sea universalmente admitida como tal deberá, o bien por delegación, hacerlo ante otro semejante. Entonces él elige como semejante, elige dos torres distintas, elige la famosa, la grandísima, la Torre del Oro. La Torre del Oro. Le dije la Torre del Oro y entonces, pero claro, ahí le desconcierta, lógicamente le desconcierta no solamente la dimensión, sino también el arquetipo. Entonces él lo que hace es que él prescinde de llevar prendas inferiores. Entonces él se muestra ante la naturaleza como tal. Entonces él pasa a ser un naturista, lo que se consideraba un naturista. Entonces él toma baños de sol y entonces permite que esas espigas, ese centeno se manifieste, se entronque perfectamente con su propio organismo. Y ahí es de donde saca, y luego además a la hora de numerar las vísceras, las numera perfectamente. Las suyas no, pero numera las de cualquier otro. O sea, él es capaz de numerar las vísceras. Sí. Las numeraba del 1 al 10. Él te numeraba todas las vísceras del 1 al 10. ¿Y cuándo nace la psicohélice rotor? La psicohélice rotor surge de esta observación. De esta observación. Él ve precisamente que todo tiende... Hay una especie de orden, ¿por qué no decirlo? Un manifiesto, se puede decir también un manifiesto. Un ensayo. Sí. Un ensayo intelectual que plantea alguien a través de ese manifiesto y ve que las cosas impulsadas verticalmente tienen una tendencia a subir o a bajar. Entonces él dice, claro, si esto no se... O sea, él, la horizontalidad no la admitía excepto en él mismo. No la concibe. No, no, su mundo era el vertical, era un mundo de verticalidad. Entonces él, claro, se da cuenta y dice, claro, para poder vivir en ese mundo, mantener esa verticalidad, necesitaría un trípode. Y entonces es cuando plantea Dios como uno y trípode. Dice, claro, si Dios tiene tres patas, al ser uno y trípode, ¿qué será el octopus, que tiene ocho? ¿Qué tiene más en el orden universal? ¿Qué puede tener más sentido? ¿Más patas o más divinidad? Entonces hace una ecuación que es divinidad por patas partido por centeno. Entonces es cuando le sale la torre del oro. La torre del oro. Es cuando ya eso lo da como fórmula, o sea, eso lo da ya como axioma. Esto es un axioma. Entonces ese axioma se lo vende a su hermano, a Nicanor, al pequeño. Y entonces el hermano dice, ¿y qué quieres a cambio? Y dice, pues dame el reloj de papá. Y entonces le da un reloj que era un muy buen reloj. Era un Bacherón Constantín. Bueno, no sé si sabes si era Bacherón o era Constantín. Pero vamos, que era un reloj que tenía... Bueno, tenía el... Precisamente Napoleón tenía echado el ojo a ese reloj para regalárselo a Josefina. Queríalo, efectivamente. Demandólo. Demandólo. Entonces, claro, Caravaggio se vio en un brete. En un brete, porque dijo, claro, si yo ofendo este deseo del emperador, pues lo mismo puedo, no trasciende este empirismo, porque él era empírico. Entonces dijo, bueno, pues mira, lo que voy a hacer es, en vez de darte el reloj, te voy a dar un empirismo y dos hipótesis. Entonces Napoleón dijo, hombre, es que las hipótesis yo no sé qué hacer con ellas, la verdad. Y dice, pues mira, esto tú lo llevas a la zarina Nicolina en Rusia, y que le encantan las hipótesis. Tú le llevas el empirismo y le das dos hipótesis y seguro que te da un teorema. Eso es lo que hizo. No le dio uno, le dio hasta seis. Seis teoremas. Y entonces eso le sirvió mucho, porque eso, el interés que tiene un teorema, eso lo puso en la banca veneciana. Y entonces en la banca veneciana le ofrecían seis Euribor más un punto. Y entonces, este hombre creció como la espuma. Entonces ya no solamente, abandonó totalmente la ciencia y se dedicó a navegar. Él fue el primero que adoleció de catamaranes. Fue el primer navegante. Ese fue el motivo de su tristeza, ¿verdad? Sí, de su tristeza, efectivamente. Añoraba un catamarán. Añoraba el catamarán, efectivamente. Él siempre había soñado con un catamarán de seis cascos y tantos como teoremas, y llegó un momento en que no pudo hacer nada. Bueno. Se vio, de alguna forma, cortada, ¿verdad? ¿Y por qué acabó en la cárcel? Bueno, por robar. Porque le robó, cuando fue a ver a Fadina Nicolina, le quitó unas playeras que tenía de... Unas playeras... Muy buenas. Todas llenas de esmeralda y brocadas en platino y en borodio y en tustelo, que eran entonces unos metales que se... Esa fue su perdición, efectivamente, porque el Rasputín, que se dio cuenta, porque estaba, claro, él estaba Rasputín, estaba siempre controlando todo lo que ocurría en la corte, pues de alguna manera acusóle. Entonces él reconoció lo... Y entre esa acusación y esa recusación... Y no me digas que le cortaron la mano. No, lo que pasa es que le pusieron la de Gengis Khan. Sí, le pusieron otra. O sea, se la cambiaron. Entonces, claro, él era un hombre que se sentía, en alguna manera, ya no se sentía ambidextro, porque tenía una mano ajena. Entonces, esa mano ajena es la que utilizó después para meter barcos, o sea, catamaranes. Él consiguió meter los catamaranes, seis catamaranes, en una botella de sidra. Y esto le hizo pasar a la historia de las famosas botellas de sidra. De sidra de Caravaggio. De Caravaggio, que sí, es decir, sí. Hay un catamarán dentro, siempre. Además, sí. Vivo. Vivo. Bueno, pues ya hemos explicado por fin la famosa teoría. El principio de Caravaggio, de la psicohélice rotor. Sí. Todo empezó viendo, observando un... El cereal. Por eso a Caravaggio se le llama el guardián entre centeno, ¿no? Efectivamente. Salinger, ahí lo que hizo fue un plagio. Fue tomar la vida, literal. Sí, efectivamente. La vida tal y como fue de Caravaggio, claro, y llevarla al libro. Claro, por eso dicen, no, es que Salinger era un hombre hermético, no se ha sabido nada, vivía, no, escribió poco. Ya. claro, que tenía un cargo de conciencia, y luego además que los intereses, o sea, el Euribor lo tenía que pagar él, más un punto. Bueno, pues esta es la explicación de por qué nació el guardián entre el centeno. Esta es la explicación que da Chispa y Muelle, por fin ya la sabéis, tanto que nos han preguntado, ¿verdad? Es cierto, y hablaremos de Salinger también, porque... También tiene sus cosas y su casa en los fiordos. Bueno, pues ahora llegan las consultas. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, aquí tenemos a Manuel. Dice... ¿De dónde? Perdón. Manuel no dice de dónde. Ah, será de Valencia. Puede ser. Con Mar tiene. ¿Por qué dice...? Con ese nombre, ¿verdad? Sí. Dice Manuel, ¿por qué con 10 cañones por banda y viento en popa a toda vela no corta el mar sino vuela un velero bergantín? Sí. Bueno, pues Espronceda, ¿no? Sí, eso claro, eso mejor te va a contestar. Yo conozco a Espronceda, hombre, yo tengo amistad con él. Entonces yo posiblemente le vea, hombre, mañana no, pero posiblemente... En cualquier momento. El 1 de noviembre. Esto ya te contesto próximamente. O Espronceda o Zorrilla. Exactamente. Cualquiera de los dos. No, van juntos siempre. Van juntos. Es como Espoz y Mina. Siempre están... Sin Macarena. Bueno, pues tenemos un correo firmado por alguien que se hace llamar Papá Noel, sí. Que dice que con las navidades encima, como quien dice, tiene las siguientes dudas, que son dos. La primera es, ¿existe algún método realmente efectivo para seccionar en porciones idénticas el turrón duro? Yo había pensado en meterlo en un acelerador de partículas, en una sala de gravedad aumentada, pero temo que los pedazos resultantes sean invisibles al ojo humano y mi inversión anual en turrón haya sido en vano. Pues, hombre, hay una manera doméstica. Quizá sí. Lo tuyo sea más elaborado, claro, y tú lo que propones pues es una cosa científica, de lo cual yo me alegro, porque yo defiendo la ciencia ultranza, por supuesto que sí, y siempre lo he hecho, porque ya empecé en el año 14. Fue a finales del siglo, principio del siguiente. Ya empecé con esa afición, ¿verdad?, que siempre ha caracterizado lo que es la ciencia en sí mismo, ya sea empirismo o ya sea, por supuesto, imaginativa. Cualquiera de las dos. Sí. Pues, difusión, exactamente. Pero vamos, yo recomiendo para este tipo de menester, recomiendo el perro, el turrón duro es lo que más le gusta al perro, y el perro además tiene la habilidad que me gusta a mí, pero al perro no. Entonces se crea podemos hacerlo en una oración por pasiva. Sí. Gustábale al perro, al, sí, al cánido, sí o no. Entonces hay una respuesta que queda en el aire, ¿verdad? Pero que a ti te puede servir perfectamente, porque el perro nunca, aunque lo trocea, nunca lo ingiere. Nunca lo ingiere. Siempre despreciola. Miguel Ángel dice, escuché a Pepín hace un par de semanas refiriéndose a que cada individuo era un país o algo así, y aquí es donde comenzaron mis dudas, que desde ese momento he tenido. Dice que casi se prepara un golpe de estado contra sí mismo y que no consigue apoyarse en la barra del bar sin tener que formar una comisión de investigación para dilucidar si toma un café o un refresco. Querido Pepín, ¿qué puede hacer Miguel Ángel? Pues yo creo que yo le recomiendo la sidra. Exactamente. Cuando te encuentras en un momento determinado en el que tu propio territorio tus propias fronteras no las tienes claras, entonces yo creo que la sidra es el elemento, y si puede ser desde luego sidra, la famosa sidra Caravaglio, la que lleva el catamarán dentro, esa te expande. Y desde luego, si no, en cualquier caso, si no, cómprate un llaverito de esto del Atleti, por ejemplo, del Atleti, que eso es mano de santo. Sí, Jesús de Zaragoza pregunta, ¿tú crees que si me como una fabada en la posición de cúbito supino mientras escucho La vida es una tómbola de Marisol, puedo acertar de una vez el gordo de la lotería de Navidad? Fijo. Pero hablo de las... O sea, para que no pierdas ninguna oportunidad. Cómete la fabada de cúbito prono y luego de cúbito supino, y luego del cúbito prono y luego cúbito supino, que te queda tiempo, pues de cúbito prono. Y entonces ahí tienes el 100%. El 100% de posibilidades. Es total. Así de claro. Luis de Barcelona, aunque si queréis, soy Carlos de Valencia. Bueno, pues sí. Muy bien, Carlos de Valencia. Carlos de Valencia. Hacía tiempo que no hablábamos con Carlos de Valencia. Es verdad. Este domingo pasado caminaba yo cuando de repente me encontré con el ídolo de los cielos, el gran pájaro Pito. Comentábale yo el programa del pasado martes cuando él me dijo que Bruno Cipelo no le gustaba mucho, que él prefería al también director ítalo-escocés Rocco Onsinfredi. Me pareció una osquedad por su parte, pero a pesar de eso, al ser un pájaro bastante percuaz, le hice una pregunta a la que por desgracia no me supo contestar, y por eso le transmito al director de la revista y Muelle la siguiente pregunta. Si el universo es de metacrilato y avanza a lonchas, ¿cuánto cuesta la versión expandida de Cantarolo y dónde se podría conseguir? Pues mira, eso te vas a ir a un videoclub. que hay en mi barrio, se llama Videoclub Tomás, y este hombre tiene todo lo que puedas buscar, todo lo de Cantarolo, sí, todo lo de Cantarolo lo edita él, además, o sea, lo edita, directamente lo rueda él, y lo de Siffredi también, sí, lo de Siffredi también, son dos hombres desde luego muy buen gusto cinematográfico, porque son dos maestros, de Hugo Manfredi, no, Siffredi, yo vi, si no recuerdo mal, me parece que era La Orilla Blanca, era una preciosidad de películas con aquellas palomas torcaces que planean sobre el mar Caspio y van dejando unas motas que luego hay un agente, un agente del servicio británico del M10, sí, del M10, que lo toma y lo cambia por rupias y le pone a su hermana un piso precioso en Chelsea. Sí, Macarena. Raúl de Valencia dice: ¿cuál es la relación entre los gusanos de seda que viven al este del bosque con las orugas canoras con los mofletes relucientes de Edison? Bueno, ¿Me puedes repetir? Claro. ¿Cuál es la relación entre los gusanos de seda que viven al este del bosque junto con las orugas canoras con los mofletes relucientes de Edison? De Edison. Claro, es que Edison era de Castellón. Entonces ya hemos hablado aquí más de una vez que los habitantes de Castellón tienen se les conoce por la pelambre. La pelambre que lleva en la mejilla. Entonces Edison, cuando él se tiene que cambiar de domicilio, lógicamente, porque en Castellón en aquella época pues estaban un poquito remisos, sí, a lo que era, sí, a lo que sí. Era, no al protón, el protón gustaba, pero sin embargo el fotón no se le apreciaba, se le había como una fobia, ¿verdad? Entonces este hombre cuando se marcha, pero él desde luego tiene ese recuerdo de infancia, y entonces lo que hacía es un ungüento, lo que se llamaba el ungüento amarillo, entonces sí, el ungüento amarillo, que es las excrescencias, de la oruga canora y del cervato tirones se unen y forman lo que luego se dio a llamar el ungüento del doctor Payeski. Entonces úsalo como quieras, Chus Suárez dice: Pepín, que es asturiano como yo, sin duda estará familiarizado con el concepto refalfiu. Dice: y me gustaría conocer su opinión al respecto, ya que a mi juicio ahí reside la causa de todos nuestros males, en que la gente está refalfiada. En suma, no lo dejo. ¿Refalfiu? El refalfiu, hombre, yo creo que esto es sexual. Esto tiene algo que ver con la... Es un aspecto sexual... ¿Como un ayuntamiento? Es entre tintero y ayuntamiento. O sea, o mesa de comedor. O sea, son tres conceptos que entran dentro de lo que es el refalfiu, es lo mismo. Tintero, mesa de comedor, tintero, y ayuntamiento. Mesa de comedor y ayuntamiento. Entonces, lo que se hace es una simbiosis de los tres, y eso se pone muy finito pues sobre un lecho de lechuga. El trípode simbiótico. Sí, lo que hablábamos antes, sí, ese sí, concepto, sí. Esa búsqueda de Dios como uno y trípode. Sí, que es lo mismo, pero en asturiano, muy bien. Que es lo que te lleva a la felicidad o te la resta en su defecto. Vamos con la última, Macarena. Bueno, pues la última es de un oyente que te quiere explicar que magnífica. El lugar de nacimiento de los auténticos oscos se encuentra en la región occidental de Asturias. Claro, ahí está oscos. Es verdad, los oscos. Es cierto. Van quedando pocos. Afortunadamente, ahora hay un movimiento de defensa del osco, porque hasta ahora siempre se veía como con antipatía, ¿verdad? Sí. Al osco. Y no, yo creo que el osco tiene un grandísimo corazón. En un mundo interior profundo. De los comundos, exactamente. Sí, en el que no penetra la luz de una manera fácil, pero no. Sin embargo, es que es tan profunda a veces la osquedad, sí. Que en un ser que mide, por ejemplo, 1,40. La medida normal, de lo que medimos todos. 1,40. Incluso su parte espiritual se encuentra a más de 100 metros bajo tierra. Es verdad, y la luz llega solo por refracción. Por eso necesitan el periscopio, que es por donde entra. O sea, Nemo, el capitán Nemo, era osco. Fijó en eso, ¿eh? Él utilizaba precisamente, si construyó un submarino, fue para poder ponerle un periscopio. Y a través de esos prismas es donde dejaba que la luz entrara en su corazón. Exactamente. Y por eso se casó luego con Angelita. Bueno, pues yo creo que queda explicado, ¿verdad? Entonces es con esto. Perfectamente. Pues hasta aquí, Chispa y Muelle, gracias. Oye, amigos. Enhorabuena por estas consultas. Enhorabuena, enhorabuena. Cada vez mejores. Esto, ¿cómo afinan? ¿Cómo afinan? ¿Cómo qué apuntes toman? Vamos, con qué claridad. Estoy orgullosísimo, ¿eh? Muy bien, pues ellos están ahí. Ellos nos hacen a nosotros ser lo que somos. Ay, Abraham Lincoln. ¿Esto qué quiere decir? En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. El próximo 8 de diciembre se cumplirán 24 años del asesinato de John Winston Lennon. Un supuesto fan, apellidado Chapman, acabó con su vida unos cuantos disparos después de haberle firmado un autógrafo, el miserable. Lleva 24 años en la cárcel, pide ahora pues una revisión de su condena, aunque las autoridades se muestran algo reacias y por supuesto la viuda Yoko Ono, así que es difícil que Chapman pueda salir a la calle en estos próximos años o decenios. John Lennon, siempre en La Rosa de los Vientos. Y por cierto, luego hay que poner algo también de Queen, porque hoy se cumplen 13 años la desaparición de Freddie Mercury. San Freddy, nuestro querido Freddie Mercury. 13 años hace ya que Freddie Mercury murió víctima del fatídico SIDA. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. La Zona Cero. En nuestros monográficos Zona Cero viajamos al cono sur americano para descubrir uno de los lugares más enigmáticos de toda Argentina. De toda la Argentina. Seguro que nuestros oyentes en aquellos lares están asintiendo cuando decimos vamos a hablar del Cerro Uritorco, ¿verdad? Ufología, enigmas, luces populares, de todo hay en aquella latitud, incluso ciudades subterráneas. Vamos a hablar de ellas con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy vienes vestido de gaucho, ¿eh? Claro, sí, ya, para estar en La Pampa. Bueno, al norte de La Pampa, pero... Vienes poco ambientado, ¿eh? Está muy bien. Aquí sí, viene... empezaban las boleadoras. Sí, pero fíjate, Jesús Callejo, ¿qué tal? Que viene vestido de indio patagón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, lo peor es que arrastra un ñandú, fíjate. Bueno, pues ya estamos perfectos. Bueno, yo vengo de Carlos Gardel, habéis visto, ¿no? Estamos totalmente equipados, sobre todo Carlos con las boleadoras. Sí. Bueno, pues estamos en el Cerro Uritorco, como hemos anunciado a nuestros oyentes, y es ese lugar paradigmático del misterio en Argentina, ¿verdad, Jesús? Pues sí, yo creo que uno de los focos calientes que hay dentro del mundo de la ufología últimamente es el Cerro Uritorco. Estamos hablando de la provincia de Córdoba, en Argentina, y visita obligada para aquel que le interesen todos estos temas y quiera ver casi un ovni con seguridad, porque prácticamente no hay habitante por las proximidades de Capilla del Monte, que es la localidad más cercana, que no haya visto en algún momento alguna luz, algún objeto volante no identificado, algún ser luminoso, incluso transparente, que se ubica en una mítica ciudad que sería la ciudad de Erk, que estaría justo debajo del Cerro Uritorco. Por lo tanto, estaríamos hablando de dos misterios. Una montaña sagrada incluso ya para los indios como chingones, y un lugar donde estaría pues como un centro del mundo, uno de esos centros del mundo similares a Garta o a Zambala, que sería la ciudad de Erx, una ciudad subterránea que solo pueden entrar ciertos iniciados, que solo pueden entrar personas que tengan la preparación y los conocimientos adecuados, y que todo ello es lo que da a este enclave pues una especial magia, un especial misterio. ¿Cuándo se hace popular, Carlos? Realmente, bueno, el hecho esencial, ¿no?, es el año 1934, cuando en las cercanías de Uritorco. Que, por cierto, el Cerro Uritorco, y esto es un pequeño matiz porque es muy importante ya desde los tiempos de la colonización española, aunque no tenía atribuida en aquel entonces ninguna consideración mágica, salvo por los indígenas lugareños, los que ha citado Jesús, los comechingones, el nombre no es en serio, no es en broma, ni tampoco por los grupos que habían interés a ellos, como la cultura ampajango, que al parecer, según los restos encontrados, podría llegar a tener incluso 10.000 años de antigüedad. Bueno, digo que llamaba mucha atención porque dentro de lo que es el municipio de Capilla del Monte y de las Sierras de la Punilla, es el más grande y alto de todos. De hecho, lo llaman el Cerro Macho, así que era por lo que era famoso. Entonces, año 34, un ocultista argentino que se llamaba Orfeo Ulises descubrió cerca, muy cerca del Cerro Uritorco, un bastón de piedra al que se le llamó el bastón de mando. Este fue el hecho esencial, es decir, a partir de entonces se descubrió la cantidad de cosas que ocurrían allí y que para los indígenas, como los indígenas de Argentina, en esos terminados, pues poco podían haber transmitido. Pero los colonos, es decir, los colonos que habían llegado a lo largo de la segunda mitad, sobre todo del siglo XIX, cuando la zona se pone en explotación agraria y ganadera, pues habían heredado de los pocos indios que quedaban en la zona las leyendas de que allí de verdad ocurrían cosas muy extrañas. Y no solo lo habían heredado, Jesús acaba de decir una cosa esencial. Es probablemente, yo diría, podemos hacer apuestas, aquí no está Palo y Rubia, pero probablemente es el lugar del mundo donde más luces se ven, luces misteriosas. Yo no creo que ninguno sea capaz de concentrarlas a tal nivel y además una zona tan pequeña. Y como muy bien dice Jesús, todos los que han estado allí en un momento dado de su vida lo han visto. Entonces, ese es el punto de partida que lo convierte en algo muy conocido, pero en realidad para los habitantes de allí ya era un lugar misterioso, lo que pasa no tenía trascendencia ni fama mundial. Sí, pero en esta etapa contemporánea, 70 años, ¿no? 70 años sí, hace de 70 años. Lo que pasa es que hay una fecha que marca, yo creo, que el inicio de todo el misterio, ¿no? Es cierto que anteriormente a esta fecha que voy a citar, que es el 9 de enero de 1986, ya había habido avistamientos, había habido contactos, lo que se cuenta de Orfeo Ulises, que descubrió este bastón de mando, que luego fue buscado por Guillermo Terrera y que después en un programa ya mítico y también famoso de Fernando Jiménez de Rosso... Lo tuvo en la mano. Lo tuvo en la mano, exactamente, de ese bastón de mando que estamos hablando. Es como así, como de un metro y algo, ¿no? Eso, sí. Además, bueno, pues es verdad, dicen, ¿no?, los que lo han tocado, con una vibración muy especial y que posiblemente pues se venía transmitiendo de mano en mano hasta que llega a Orfeo Ulises, que era el maestro de Guillermo Terrera, que él lo tuvo hasta que murió, porque murió no hace demasiado tiempo, y ahora se lo disputan determinadas personas, incluso determinadas instituciones, para conservarlo o mostrarlo en algún museo. Y decía que es en el 1986, el 9 de enero, cuando se puede decir que empieza la edad moderna del Cerro Uritorco. Y además no está de más decir qué significa el Cerro Uritorco, o bueno, Uritorco en general, ¿no?, para lo que eran los extintos indios comechingones, ¿no?, los pobladores de aquella zona. Para ellos el cerro era, o significaba, el cerro que truena, o la montaña sagrada, con lo cual yo creo que nos pone sobre la pista la cantidad de fenómenos anómalos que se han producido allí a lo largo del tiempo. Y el 9 de enero de 1986, en esta zona de Uritorco, empieza a coger fama mundial porque se aprecian unas huellas, las huellas posiblemente más grandes dejadas por una supuesta nave, ¿no?, nave extraterrestre para algunos, para otros posiblemente una broma mayúscula, pero el hecho es que aparece la silueta en la Sierra del Pajarillo, una de las laderas del Cerro Uritorco, de 122 metros de largo por 64 de ancho. Algo gigantesco, y además algo con una forma esférica, aparentemente de alguna nave que allí se posó. Y testigos hubo muchísimos, ¿no? En concreto, se habla de Gabriel Gómez, que por entonces tenía 11 años, y de la anciana Esperanza Gómez, ya fallecida, que son los que describieron con más lujos de detalle, porque fueron como testigos presenciales del fenómeno, ¿no? Porque después hubo muchos que vieron la huella, de hecho permaneció allí durante meses. Bueno, pues a partir de ahí, de ese 9 de enero del 86, aunque la mayoría de la gente no vio ninguna nave, pero sí vio las huellas, empiezan a producirse de una forma consecutiva, año tras año, distintos fenómenos, ¿no? Ya de avistamientos, de truenos inexplicables, de cosas que se ven y que os intuyen, de gente que dice que ha sido tocada en los hombros, algo muy parecido a lo que ocurre con el barranco de Badajoz, que alguna vez lo hemos comentado en Tenerife, muy cerca de Güímar, ¿no? Y en ese momento se convierte ya en el epicentro de todo buscador del misterio. Va a buscar lo que hay cantidad de videntes y de contactados que dicen estar en contacto con esa humanidad subterránea de la civilización de él, y se lía la madeja, por decirlo así. Ese es el momento clave, 1986. Bueno, y aquello parece un lugar de peregrinaje, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, lo es, sobre muchísimos todo. Muchísimos videntes con sus acólitos, ¿verdad? Lo es, sobre todo porque además, normalmente, y además aquí lo hemos hablado, los lugares donde se producen fenómenos mágicos tienen el problema de que esos fenómenos son difíciles de constatar, porque siempre se dice el ejemplo. Bueno, claro, pero cuando ya alguien va en serio a mirarlo, allí no hay nada. Bueno, ahí es donde ocurrió, después de la fecha que ha citado Jesús, algo sorprendente, y es que el 4 de mayo de 1998, a las 8 menos 20 de la tarde, en hora local... Hace un ratito, ¿eh? Prácticamente nada. Había un equipo de la televisión argentina, que estaba en la provincia de Córdoba, precisamente haciendo un especial sobre ovnis en general en la provincia de Córdoba. Lo formaban tres periodistas, Cristian Pérez, Sergio Los Santos y Aníbal Fernández, que de repente a esa hora, a las 8 menos 20 del 4 de mayo, se encuentran a 500 metros con una gigantesca luz luminosa que se mueve hacia su dirección. Bueno, obviamente, es decir, como se puede imaginar cualquiera, es decir, se quedaron tan absolutamente cortas que fueron aparentemente, bueno, no pudieron filmar nada. Y fue, en principio, podía haber sido una buena oportunidad. Pero, no obstante, es decir, nada más llegar al hotel, cuando estaban preparando y guardando el equipo de filmación, volvieron a ver de nuevo la enorme luz. Esta vez la filmaron entera, pero uno de los miembros del equipo hizo algo muy interesante, es que se puso en contacto inmediatamente con el aeropuerto local para verificar si en aquel momento algún avión de línea o algún objeto volador volaba sobre la zona, y le confirmaron que ningún avión en la zona, no había ninguno en ese momento, y que había un absoluto silencio radar, es decir, que no había ningún eco en el aire, es decir, que no había ninguna nave en teoría volando sobre el espacio aéreo de Capilla del Monte, cuando en realidad lo estaban no solo viendo, sino además filmando. Esa filmación la tengo yo, por cierto, la del año 98 de la televisión argentina. Sí. Y es sorprendente, es una filmación curiosísima, porque la verdad es que es una de las, para mí, de las más asombrosas que he podido ver, porque sobre todo en este caso enlazaba con el hecho de que al mismo tiempo, al otro lado de la línea telefónica, alguien estaba diciendo a los camarógrafos de la televisión argentina que no había nada volando en ese momento sobre Capilla del Monte. Algo realmente fascinante. Jesús, ¿qué se supone que hay en el subsuelo, bajo el Cerro Uritorco? Bueno, pues ahí entra un poco la parte mística, se podría decir, ¿no? Hay una parte visible, que es todo esto que estamos comentando, y son unos pocos casos de los miles que se han registrado, Pero antes yo creo que es importante resaltar que estamos hablando de un triángulo magnético, de un triángulo porque muchos investigadores han enfocado como tres puntos, que sería un poco el triángulo donde más casos anómalos se están produciendo, pero que tiene como una pequeña explicación geológica, porque se ha encontrado una gran cantidad, una concentración de pirita en las profundidades de este área serrana, ¿no? Y sobre todo en algunas zonas de una forma muy especial, lo cual parece que puede originar pues muchas alteraciones electromagnéticas, sobre todo en las brújulas, en las grabaciones, en instrumentación de aviones que realizan vuelos comerciales y que puede deberse a eso, a lo mejor el que se averíen justo cuando lo están sobrevolando. Bueno, el hecho es que en esa misma zona se han encontrado globos aerostáticos, hasta un satélite de comunicación que cayeron por las inmediaciones del pueblo de Copacabana, como si la zona fuera un imán de atracción. ¿Te acuerdas? Como aquella zona del silencio que hemos comentado alguna vez también en México. Bueno, pues un potente imán. Eso puede explicar en parte muchos de esos fenómenos visibles, pero hay la otra parte, la invisible, la parte mística, donde ahí están los contactados, los que dicen estar en comunicación con estos habitantes espirituales y etéreos de una ciudad intraterrestre que es la ciudad de Erx. Claro, y aquí ya la imaginación se dispara, ¿no? Porque hay muchísimos libros, desde luego, aquello se ha convertido en una especie de Fátima de la ufología, sí. Porque ya están allí los videntes, los que te venden el agua bendita, los libros que dicen que o te dan los métodos para comunicarte con los habitantes de Er, es decir, la especulación pura y dura, lo que siempre ocurre, ¿no?, en estos lugares mágicos. Pero bueno, básicamente en esta ciudad intraterrena, si extraemos un poco la información, diversa información que nos ha podido llegar, se habla de que en su interior se encuentra el templo de la esfera y los tres espejos mágicos, por supuesto, por los cuales hay una especie de intercambio cósmico de datos con todas las galaxias y por los cuales, y ahí llega un poco también la imaginación desbordada desde mi punto de vista, pueden controlar a la humanidad que están en un nivel de conciencia determinado. Es como si fueran siguiendo a sus elegidos gracias a esta especie de tecnología sutil, gracias a estos tres espejos, y ellos atraen a sus inmediaciones a aquellas personas que gracias a su estado evolutivo pues están en consonancia, están en vibración. Bueno, verdad o no verdad, el hecho es que muchos ruidos, muchos movimientos de tierra se han producido en las mediciones del Cerro Vitorco, y los creyentes piensan que se debe a la actividad de la ciudad subterránea de Erx. Sí, vimos algún documental precisamente de Fernando Jiménez del Oso. Sí, exacto. Se veía una señora, ¿verdad?, que estaba allí, que casi vivía allí, ¿no?, y se sentía especial. Claro, una iluminada. Se elegida, ¿no? Esa es la historia. Por eso, yo no sé, ¿no?, hasta qué punto, porque muchas ciudades de este tipo las hemos encontrado en otras partes, ¿no?, del mundo, de hecho. Hay algunas más inaccesibles, porque esta, al fin y al cabo, aunque no sea accesible, pero tiene una ubicación geográfica concreta. Pero cuántas veces hemos hablado de Paititi, de los buscadores de Paititi, ¿no?, como esa ciudad mítica, pues en fin, muy muy emparentada con antiguas culturas y con los hermanos mayores, ¿no?, con esa especie de hermanos del cosmos que estarían velando de alguna forma por la humanidad, ¿no? Son como la hermandad blanca, a diferencia de esa orden negra que estaría ubicada en alguna otra parte del mundo. Bueno, pues parte de esa hermandad blanca estaría en Erx. Pues para ser una ciudad misteriosa, Carlos, qué popular es, ¿eh? Sí, además, es como un mercadillo. Le falta un cartel ahí gigantesco y luminoso de aquí. Además ha hecho eso, la cantidad de concentración de gente que está intentando conectar. 100.000 extraterrestres aquí, un cartelón gigante, sí, ¿no? O lo que sea, pone debajo. 10 a 24 horas, algo así. Sí, es cierto, pero eso es lo normal en todos estos sitios, lo que suele acabar ocurriendo. Pero solo extraterrestres. Sí, en principio son extraterrestres. Claro, se supone en esa ciudad conectados con Zambala y con todos los mitos de las... Sí. Si es que se ha tibetanizado aquello. Porque... O sea, por allí no fue Odessa, ¿no? No, quiero decir que esto se ha tibetanizado mucho porque rápidamente ha habido todo tipo de vinculaciones asiáticas. Es una cosa como muy divertida, ¿no? Donde la gente rápidamente, para buscar alguna especie de origen, que los pobres indígenas de la zona, no queda ninguno, pues han intentado de alguna manera vincularlo a algo. ¿Y qué se les ocurrió? Pues bueno, vincularlo a los mitos del Tíbet, que es muy bonito, y cosas de este estilo. ¿Pero no hay una comisión de afectados? No, porque al pueblo le ha venido fenomenal. A Capilla del Monte, imagínate, le atraeré miles y miles de turistas todos los años. O sea, que no hay atucidos, no hay... Hay de todo, de torturados. Todo lo que te puedas contar, todo lo que puedan contar existe ya, incluso. Me llevaron y me analizaron. Claro, es muy divertido además, porque estos suponen que son muy buenos todos. Pero es muy divertido porque había... cualquiera que teclee en internet o en cualquiera de las revistas especializadas en el tema, le llamará mucho la atención que si aparecen rumores sobre americanos que investigan, antiguamente había soviéticos también, claro. Y es que probablemente hablaría algo de acento ruso ya rápidamente con los rumores de que los rusos intentaban sacar información de allí. No, es muy divertido porque cualquier incidente, por menor que sea, en un lugar de ese tipo genera luego una especie de micromitología que se autoalimenta, además, de forma que cuanto más cosas ocurren, más cosas se les pueden... ¿No es esta zona de chupacabras? Sí, también. Hombre, no es la zona esencial, pero sí, de mutilación en ganado, sí, sí. Bueno, mutilación en ganado, ¿cómo no va a haber en Argentina? Que 30 millones de vacas. Sí, pero hubo. Es el lugar donde yo iría a mutilar realmente si fuera chupacabras. Sí, una suerte pero la verdad de, es que, sí, hay de todo. La verdad es que hay de todo. Básicamente, la verdad es que hay como dos niveles. La que cuenta Jesús, el nivel espiritual relacionado con los famosos espejos, el lapislázuli, el de oro y el de aleación de minerales desconocidos, que es muy gracioso. Y luego la otra versión, que sería la de las luces, la aparición completa, constante y continua de luces en el cielo, que llama mucho la atención. Que desde el punto de vista mío, diré, a mí es lo que más llama, Jesús, ya hablamos algún día de ir por allí, es lo que más me atrae porque es un fenómeno constatable. Entonces se puede, con un poco de suerte que tengas, puedes incluso llegar a obtener una filmación aceptable. Hay un montón de filmaciones de luces, ni siquiera luces populares en el sentido de la investigación de Javier y Jesús, porque no obedecen a ese tipo de comportamiento terrestre, sino urbanos, auténticas y claras luminarias en el cielo que realmente debe llamar más la atención. Además en el interior. Sí, debe haber un tipo de fenómeno en cualquier caso natural en la zona que se va a salir. Sí, puede ser también el movimiento interno de la Tierra que libere gases. Claro, al final les ocurre algo, eso es evidente. Por eso es especificar lo de la pirita, ¿no? Las altas concentraciones de pirita, que eso es verdad que puede causar unas determinadas alteraciones electromagnéticas, que puede explicar las alteraciones de las brújulas, y también puede explicar algunos tipos de fogonazos, de fluorescencias, claro. Que tienen un comportamiento geológico natural y científico, o sea, que no hay que buscar nada raro. Claro, lo que pasa es que si eso lo juntas, pues a toda esta parafernalia de cosas que estamos contando aquí, y que siempre hay unos cuantos videntes, unos cuantos contactados, que se encargan en repetir continuamente, ¿no?, que todo eso se debe pues a los fogonazos de la ciudad intraterrena de Erx, pues... En fin, el caldo de cultivo yo creo que está servido. Pero bueno, quiero contar un poco la anécdota de un amigo nuestro, de los tres que estamos aquí, colaborador de la revista LRV, que es Sebastián Jarre, que él ha investigado en profundidad este tema, incluso ha publicado algún contraartículo, y él sobre todo investigó a los contactados, a los famosos contactados que pululan, ya digo, alrededor del cerro Uritorco, y en concreto con Francisco Chechi y con Hugo Jaime. Bueno, los dos, según su punto de vista, eran dos cantamañanas perfectos que se estaban lucrando de la credibilidad de la gente. Lo digo un poco con los datos que él suministraba y que incluso los tiene publicados en Internet. Y él sí me comentaba, dice, yo no sé si habrá algo o no habrá algo de misterio ahí, ¿no? Porque él es bastante escéptico, lo cual me parece una postura bastante razonable. Pero él sí se dio cuenta que los que se decían contactados con esta humanidad intraterrena de Earth, desde luego su moralidad dejaba mucho que desear y distaba mucho de esa espiritualidad que se supone a gente que está en contacto con esa hermandad blanca, con esos seres espirituales que tienen estos espejos, ¿no?, para controlar de alguna forma a la humanidad, pues controlar de una forma espiritual, ¿no?, estamos hablando. Entonces, bueno, eso es un poco recalcable, ¿no?, que no es todo oro lo que brilla allí, que hay mucho oricalco, que hay mucho bronce y que hay mucho fraude. Y eso es importante porque mucha gente que se quiera acercar allí, posiblemente lo que encuentre no va a ser el ovni puro y duro, sino que va a encontrar esa especie de engañifa, porque es un lugar como demasiado conocido. Tan conocido que eso es lo que mata a un lugar mágico. Es muy popular en Argentina. Es demasiado popular. Sí, pero en Argentina, en toda América Latina. Ese es el riesgo que tenemos, y me incluyo yo, los que divulgamos lugares mágicos, porque se corre el riesgo de que, bueno, en este caso, porque bueno, ya digo que es... De la romería. La parafernalia es claro. Exagerada, ¿no? Pero se corre el riesgo a que acudan como un imán, y no solo por la pirita, todo este tipo de contactados. Por eso fíjate aquí Ochate, ¿no?, en nuestro país. Fíjate Ochate, sí. Cantidad de cosas. Y después la cantidad de libros, ¿no? Cito uno de ellos, el de Jorge Suárez, porque se ha convertido como el investigador mayor del cerro Uritorco, con dos libros, que publicó uno en el año 92, que era Luces sobre Uritorco, y otro en el año 1999, que era Uritorco, el cerro más misterioso de América. Y posiblemente no le falte razón. Y él cuenta... como de primera mano y con multitud de testimonios de otros testigos que él conocía, pues muchos casos, algunos de ellos los ponen solfa y otros que no hay ningún tipo de explicación racional. Bueno, pues con eso yo creo que hay que quedarnos donde posiblemente haya un 20% de fenómenos inexplicables y un 80% de cosas que posiblemente estén hasta provocadas por determinada gente sin escrúpulos. Bueno, pero por eso están aquí en la zona cero, ¿no? Porque estamos por ese 20%. Por eso digo que es importante recalcarlo, ¿no? Porque, sobre todo porque me lo decía Sebastián Jarre hace tiempo, ¿no? Dice, cuidado con este tipo de lugares, porque algo ha habido, es un poco como los lugares que hemos hablado de apariciones marianas, donde se da ese fenómeno y posiblemente haya algo sobrenatural en su origen, pero todo lo demás ya es un poco enmarañar, ¿no? Enfangar el asunto. Pero en este caso, ya digo, el Cerro Uritorco, que yo creo, y lo sigo manteniendo, que es uno, no digo el que más, pero uno de los lugares más misteriosos de América y uno de los lugares ufológicamente calientes, hablando con esa terminología casi casi bastante pornográfica, pero bueno, no es culpa mía, ¿no? No es culpa mía que los ufólogos le den por decir zonas calientes, ¿no? A un lugar que se ven luces, ¿no? Sí, sí, sí. Pero una de las zonas del mundo donde además más se ven ahora mismo, que es el Cono Sur de América. Vamos, si visitamos Argentina, el dinero ahora mismo, el cambio es propicio. Sí, bueno, el cambio es propicio para todo ahora mismo en Europa. Claro, claro. ¿Cómo estamos? Qué barbaridad. Nos podemos acercar con un puñado de amigos, ¿verdad? Hacer una excursión. Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, además no tiene pérdida. O sea, tú llegas a Buenos Aires y dices, Cerro Uritorco, y dices... Por ahí, hacia Córdoba. Por donde va la procesión. Pero otro sería posiblemente la otra zona caliente, Valparaíso, en Chile. Sí, pues sí, ahora mismo la costa sur chilena es tremenda. Sí, sí, sí. Bueno, pero ahí tenemos el fenómeno de los friendship y todo eso, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Y muchas más cosas, ¿no? La verdad es que, porque además hay una especie de apertura generalizada de la Fuerza Aérea Chilena, con lo cual ahora mismo las noticias... Mucho. No, que está dejando hacer, y entonces está informando con total libertad. Bueno. Y entonces, bueno, realmente a ellos les parece pues algo en general pintoresco, con lo cual la verdad es que las noticias son abrumadoras, porque en el momento que hay transparencia informativa... Pues nos hacemos claro, un monográfico Zona Cero por Chile, ¿no, Carlos? Se puede hacer. Sí, donde tengo que ir, por cierto, próximamente. A ver, sí. Tienes que ir a Chile, acércate a unos pueblecillos que hay por el sur, ¿verdad?, que son muy alemanes. Qué maravilla. La Ollanqui, bueno. Pides allí algo y te dicen, no, aquí solo hay salchichas. Sí, bueno, en Puerto Varas. Sí, pues, Puerto Montalazo, la Real Ollanqui, que fue colonizada por alemanes. Sí, sí, sí. Bueno, y el 20 también. Gracias, Carlos Canales. Gracias. Toma, para ti esta réplica de este bastón de mando. Ah, qué bonito. ¿Te gusta? Sí, sí, precioso. La escala. Recuerda, no sé, Indiana Jones. Indiana Jones. Y para ti, Jesús, esta luz popular que desaparece en cuanto la toques. O sea que... Sí, sí. Por cierto, ¿dónde está? La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Zona Cero, el Cerro Uritorco, uno de los lugares más enigmáticos de todo el continente americano, con Jesús Callejo y Carlos Canales. Ahora nos detenemos en azul y verde porque la ONU nos envía un informe muy alarmante sobre el SIDA. El informe de ONU-SIDA, que actualiza los datos sobre esta epidemia que ya afecta a casi 40 millones de personas en el mundo, ha sido presentado en 14 ciudades del planeta. El estudio de este año destaca que el número de mujeres que viven con el VIH ha crecido en todas las regiones desde 2002, aunque los incrementos más acusados corresponden a Asia Oriental, Europa del Este y Asia Central. De los 37,2 millones de adultos que en la actualidad viven con SIDA, casi la mitad son féminas, mientras que hace unos años el número de varones infectados era mucho mayor. Los motivos que explican esta especial preferencia del virus por las mujeres y los niños son varios. En primer lugar, las mujeres son físicamente más vulnerables a la infección por el VIH que los varones, pero también influyen los comportamientos de riesgo y la falta de acceso a los servicios de prevención. El SIDA ha pasado de afectar sobre todo a hombres blancos homosexuales a incidir especialmente en mujeres africanas de raza negra. Pero junto con el aumento de las infecciones en las mujeres, el número de personas que viven con el VIH en el mundo entero también ha alcanzado su máximo nivel, con unos 39,4 millones estimados de personas en comparación con los 36,6 millones estimados en 2002, de acuerdo con el informe. Asia y Europa Oriental son las regiones que han experimentado los mayores aumentos de casos de SIDA. En Asia Oriental, el incremento del 50% en las infecciones por el VIH de 2002 a 2004 se atribuye a las epidemias crecientes de China, Indonesia y Vietnam. Por su parte, el aumento del 40% en Europa Oriental y Asia Central se debe a la epidemia en crecimiento de Ucrania y al número creciente de personas que viven con el virus en la Federación de Rusia. Con unas 860.000 personas estimadas que vivan con el VIH a final de 2003, ese último país tiene la epidemia más grande en Europa. Pero a pesar de estas cifras, África Meridional sigue siendo la región más castigada por esta enfermedad. En nuestro país, la epidemia continúa siendo mayoritariamente masculina, con el 80% de los casos diagnosticados en 2003. La edad media al diagnóstico de la enfermedad ha ascendido de 28 años en 1985 a 40 años en el año pasado. Y la transmisión sexual fue responsable del 43% de los contagios durante el 2003. Cada año se producen en España entre 2.000 y 4.000 casos nuevos de SIDA. Los 2.190 casos de SIDA diagnosticados en nuestro país el año pasado, si bien suponen un descenso del 5,2% respecto al 2002, confirman una cierta desaceleración de la reducción de incidencia de esta enfermedad en España. Bueno, en todo caso, sí que se está produciendo una reducción, el año pasado de un 5%, más de un 5%, 2.190 casos diagnosticados en el 2003 en España. Esto la verdad es que sigue preocupando. En el caso de la Europa Occidental, los casos van en clara disminución, en clarísima disminución. En cambio, tenemos como contrapartida lo de Rusia, ¿no? Casi un millón de casos de SIDA. Uh-huh. Pues prácticamente una de cada 150 personas en Rusia tiene SIDA. Es un dato muy alarmante. Se está propagando con muchísima rapidez. Lo de China, que es inabarcable ya. Sí, desde luego. Y bueno, pues el dato dramático es que en los últimos dos años se han diagnosticado 3 millones de casos de SIDA, 3 millones de casos nuevos de SIDA, lo que ya eleva el número de afectados a casi 40 millones en todo el mundo. Pues 40 millones, la población española, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Pero son muchas personas las que están sufriendo esta enfermedad. Sí, en nuestro país hay unos 120.000 afectados, es lo que se estima, unos 120.000. Y, hombre, pues lo que nos gustaría es que todos fueran detectados, porque hay mucha gente que tiene SIDA y no lo sabe. Están en desconocimiento de ello. Bueno, pues ahí tenéis el dato, 40 millones ya de afectados en todo el mundo. En nuestro país se diagnostican 2.190 en el año 2003, 2.190 nuevos casos de SIDA. Seguimos luchando y sobre todo en este día donde uno de nuestros iconos, Freddie Mercury, se nos fue. Hoy hace 13 años ya de esa desaparición. Luego escucharemos algo de Queen. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y seguimos. Ahí está Agustín Alcalá, Más Azul y Verde, los correos electrónicos, la gente sin escrúpulo y los Somos Europeos. Y que anda que no queda. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Muchísimo en Onda Cero Radio, en La Rosa de los Vientos. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y con esta última hora muy interesante para que disfrutéis y tengáis muy buena información, principalmente de Estados Unidos, con nuestro querido Agustín Alcalá. Ahí está, de aquel inmenso imperio, de aquel inmenso país dispuesto a desvelarnos secretos. Ya están preparando los pavos, el próximo día tienen el Día de Acción de Gracias, las familias se reúnen, atraviesan miles de kilómetros para estar juntitos en una noche muy especial, donde el pavo es el rey y absoluto protagonista. Además, vamos a entrar en la universidad. Ya hablábamos la pasada semana sobre qué pasaba, cómo eran esos estudios universitarios, cómo eran las universidades, y nos preguntábamos por el funcionamiento, ¿no? Cómo son los cursos, cómo consiguen los puntos, en fin, que luego nos lo contará todo Agustín. Además, Azul y Verde. Vamos a hablar, por cierto, del Cañón del Colorado, donde se puede ver un agua trepidante en estos días, porque han abierto los embalses para que lleguen los sedimentos y se puedan alimentar algunos peces, que la verdad es que está aquello un poco aburrido. Y luego también hablaremos de los océanos, porque resulta que ahora que se están investigando más y más y más, y eso nos alegra, se descubre un promedio de 2 especies nuevas cada semana en los océanos. Se descubren 2. Fijaos lo que puede ser esto cada año. 100 y pico especies nuevas descubiertas en los océanos. Anda que no nos quedan todavía cosas por investigar y por explorar. Y bueno, pues hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con buen ambiente, con buen humor, buen tono en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero. Pues sí, amigos, a pesar de todo, Estados Unidos es uno de nuestros países favoritos. Son capaces de lo peor, pero también son capaces, sin duda alguna, de lo mejor. Un gran país lleno de oportunidades para todo aquel que las quiera coger. Hombre, fallan en algo, por ejemplo en la repostería, porque sí, tienen el donut, tienen el bollito de chocolate, tienen grandes cosas, sí, pero no tienen esta tarta que nos estamos comiendo de cabello de ángel con hojaldre, esta tarta de mondoñedo. Viva Galicia, qué maravilla, yo no sé si enviarle un poquito a Agustín Alcalá. ¿Qué tal, mi querido Agustín? Buenas noches, la verdad es que, mira, ya he cenado, son aquí las 9:10 de la noche, pero todavía me estás dando hambre. Hombre, tienen buena repostería, tienen un pastel de queso magnífico, el cheesecake este magnífico que se toma aquí en Nueva York, está muy bien, sí. Pero está claro que los dulces de España, pues... Querido amigo. Quizá, bueno, son irrepetibles en ningún otro lugar del mundo, pero también tienen sus galletas, tienen sus salsas, tienen sus panes con diversos sabores... Sí. Y ahora, para pasado mañana, o para más bien para mañana para vosotros, están todas las mezclas de sabores que acompañan al pavo, al turkey, con mucha fruta, muchas verduras y sobre todo pasteles para alimentar un pájaro. Que a mí personalmente, Juan Antonio, me parece un pájaro bastante seco. Muy seco, muy seco, sí. Y al que hay que engañar a través de todo este tipo de salsas... Relleno. Y rellenos que se le meten. Pero el pavo es una comida muy familiar. Una comida que da oportunidad a los norteamericanos a encontrar a sus familias perdidas, a sus padres a los que no llaman ni visitan. Y que moviliza este año a 37 millones de personas que van a tomar... o bien un avión o van a viajar en coche más de 60 kilómetros de distancia que todo se mide en este país para cenar el pavo. El pavo generalmente es el Thanksgiving, es una cena familiar que recordemos, como todos sabemos, comenzó con los primeros pilgrims, esos peregrinos que llegaron desde Inglaterra a Estados Unidos, a Plymouth, que es esa pequeña ciudad donde llegó el Mayflower, que está situada aproximadamente una hora, hora y media de Boston, y donde comenzaron a dar estas cenas, sobre todo para agradecer la llegada de la cosecha y agradecer la presencia de los pavos, porque los pavos fueron los que salvaron del hambre a muchas de estas familias que llegaron desde Gran Bretaña. Y desde entonces se crea esa tradición, una tradición de dar gracias, del Thanksgiving, la acción de gracias, y que reúne a la familia, invitados y amigos alrededor de este animal y de todas las salsas, pasteles y comentarios sobre cómo ha sido el año y cómo se espera que sea. Pero claro, allí sois casi 300 millones, ¿no? Sí, aproximadamente yo creo que el último censo eran 290 millones de norteamericanos y también muchos extranjeros, claro. ¿Millones de pavos entonces? Millones de pavos y además mucho pavo. Hay mucho pavo que, por cierto, está ya congelado, que se tiene que descongelar, que se empieza a cocinar con muchísimo tiempo, hay que cocinarlo bien, por eso los consejos... se llenan estos días las televisiones de cocineros que dan consejos sobre cómo cocinarlo perfectamente al punto para que no esté crudo, para que no pueda producir ningún tipo de problema gástrico y enfermedad. El pavo, que por cierto tiene una enzima, Juan Antonio, que produce cansancio, con lo cual aquella persona que come el pavo de forma tardía, es decir, que puedan ser las 8 o las 9 de la noche, es posible que caiga dormido, porque este animal, además de todo, produce un cansancio a las personas que lo toman. Que lo toman, qué curiosidad. Bueno, pues ahí está el pavo, que no es moco de, y muchos norteamericanos van a disfrutar muchísimo. Yo creo que es una noche casi más importante que la propia Navidad, ¿no? Claro, está claro, porque en este país en el que hay tantas distintas religiones, los judíos celebran sus propias fiestas de final de año. Claro. La Navidad, claro está, siendo la religión católica la mayoritaria en este país, con aproximadamente unos 70-80 millones de católicos, pues las Navidades tienen una vigencia y una importancia casi... bueno, exclusiva, pero está claro también que debido a que se ha convertido en una oportunidad para hacer regalos, el mercantilismo que se vende en este país pues ha convertido las Navidades más que una fiesta religiosa. Sí. Pero el Thanksgiving une a todos. Une a todos, de todas las religiones, todos los norteamericanos se reúnen alrededor de la mesa para celebrar al pavo. ¿Y cuánto vale un pavo? ¿Has ido al supermercado a comprar uno? El pavo, bueno, la verdad es que mira, ya hasta el punto de que hay algunos supermercados que lo regalan, regalan el pavo. Un pavo de aproximadamente, viene a costar una media de un dólar por libra, lo por que libra. Quiere decir que viene a ser un dólar por cada 2 kilos, 200, es lo que cuesta un pavo, con lo cual suele ser aproximadamente unos pavos de unos 20 a 25 libras, es decir, de unos 10, 12 kilos, eso es lo que viene, 16, 17 dólares en algunas ocasiones. Bueno, asequible en todo caso. ¿Eh? Asequible, y además se reparte por todos los lados. Aquí hay muchas compañías que dan pavos a sus empleados, muchas compañías que ofrecen pavos a personas que no tienen, y el ayuntamiento compra pavos y da cenas especiales a personas que no van a tener dinero para poderlos comprar. Sí. Y sobre todo también para muchos de los que, debido a que no tienen trabajo o que viven en la calle, pues acuden a los centros de acogida para poder tomarse su pavo. Por cierto, vimos al presidente Bush indultando un pavo. Lo indulta cada año, lo indulta y lo salva y lo devuelve otra vez al corral, al corral, a la granja, para que siga, pero que se haga vivo. Pero ¿cuántos millones de ellos morirán en estos próximos días? Bueno, pobrecitos, van en beneficio de la humanidad, eso hay que decirlo. Bueno, pues lo de la universidad llamó mucho la atención en la pasada semana, y por eso vamos a pedirle a Agustín Alcalá que nos lleve otra vez a la universidad, pero para conocerla un poquito por dentro, a ver cómo es esa vida cotidiana, cómo son esas inmensas aulas, cómo ganan puntos los estudiantes norteamericanos para conseguir su carrera. Es un mundo fascinante, tanto en las públicas como en las privadas, ¿no, Agustín? Así es. Hablábamos la semana pasada de cuál es el proceso para lograr una plaza en esta universidad. Y bueno, Juan Antonio, ya hemos recibido la carta, hemos sido admitidos a la universidad. Uh-huh. Y si te parece, pues hombro con hombro entramos. Lo que más sorprende son las instalaciones. La verdad es que las universidades norteamericanas, desde las más vetustas y honradas como pueden ser Boston College o puede ser Harvard, que están en el corazón de Boston, o Yale, o Stanford, o Berkeley, o cualquier universidad más pequeña, son coquetas, son que atraen inmediatamente al estudiante y que impresionan, sobre todo los extranjeros a los que hemos tenido oportunidad de estudiar en algunos que otros centros, como esa Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, que era todo lo menos atrayente y acogedora que se podía imaginar uno, con esas paredes de hormigón que no invitaban a estudiar. Vamos, tesis, ¿te acuerdas? Vamos a decirlo así. Entonces, las universidades aquí impresionan desde el principio por las instalaciones, por los campos deportivos, por los colegios mayores y, sobre todo, también los pabellones deportivos de las universidades. Y luego, por lo que se hace dentro. Aquí, para lograr un título universitario, lo que hay que hacer es obtener una serie de créditos de puntos que te valen para que al final tú, con esa suma de créditos, seas capaz de lograr tu licenciatura. ¿Y cómo consigo yo esos puntos? A ver. Los puntos se hacen por una serie de cursillos que son los que llegan al final a que se evalúe de tal forma la carrera, que si tú tienes los créditos necesarios para poder terminar con tu licenciatura, la obtienes. Es decir, para estudiar periodismo, pues se puede estudiar todo tipo de créditos sobre comunicaciones, audiovisuales o simplemente de prensa, por ejemplo, historia de las comunicaciones, o historia también política. Todo eso sirve para aglutinar los suficientes créditos para ganarte el título. Eso no quiere decir que en algunas carreras, como por ejemplo en medicina, por muchos créditos que tomes, tienes que tomar unos que son necesarios, obligatorios. Es decir, está claro que para un estudiante de medicina al final va a tener que participar en una autopsia, y si no lo hace, por muchos créditos adicionales que quieran enmascarar ese papel ante un cadáver, pues no se va a poder obtener. Es decir, hay una serie de créditos que son obligatorios y otros que pueden sumar puntos para que al final se obtenga el título. Otra de las cosas que llaman mucho la atención es el tamaño de las clases. No hay una gran clase o una gran aula que sea al estilo de las españolas, como las aulas magnas de las universidades, donde todos los estudiantes se reúnen en un gran semicírculo y con el profesor en el medio. Suelen ser clases pequeñas y eso es lo que más diferencia a las clases universitarias norteamericanas. Una de ellas es el nivel del profesorado. Debido a que las universidades tienen mucho dinero para pagar a profesores, están los mejores del mundo, los mejores en su especialización. Y otra de las cosas es que la educación es mucho más personal. El profesor a lo mejor está en una clase con 10, 15 alumnos, incluso menos, y a ellos les puede prestar mucha atención. Y eso supone que los alumnos llegan con el ordenador a la clase y se puede participar. Hay mucha lo que se llama one on one aquí, lo que se llama uno a uno, una sí, relación muy íntima entre profesor, sí, y el alumno. Y eso hace que al final pues los profesores conozcan personalmente cuál es el avance, cuál es la forma en la que está estudiando un estudiante, que no se pierdan y intentar apuntalarles en los lugares donde demuestren más lagunas. Bueno, aquí en España también ocurre, porque aunque hay ciento y pico en cada clase, pero como luego solo van 15, pues también es un sistema más personalizado, ¿no? Aquí en España los apuntes, ya sabes, Agustín, los apuntes. Dices de profesores muy muy especializados, pero ¿sabes que hay siempre leyendas urbanas, esas que dicen que en Estados Unidos puede incluso llegar a ser fácil, ¿no? Puede ser fácil sacarse la carrera, que tienen a lo mejor en algunas universidades un nivel un poquito inferior al que pueden tener las universidades europeas. ¿Esto es cierto? Sí, es decir, no hay que en ningún momento minusvalorar lo que es o despreciar lo que es la educación europea o la educación que podamos tener en España. Sí. Lo que diferencia mucho al nivel de por qué las universidades norteamericanas son mejores son por los medios. Cuando se entra a una clase de ordenadores, de informática, todos los alumnos tienen el último ordenador. Porque cuando se entra a un laboratorio, todos los medios son los mejores y cada uno de los estudiantes puede trabajar en su propio tubo, digamos, en su propio lugar. Y sobre todo porque, claro, también hay que reconocer que cuando se está hablando de profesores, aquel que ha sido un premio Nobel en un campo está ahí, claro, y es el que está dictando el cursillo sobre un tema en particular. Cuando se está hablando de historiadores a nivel mundial, también. Es decir, esto es lo que diferencia a las universidades norteamericanas. No tanto, quizá, al final, el nivel, cuando un estudiante va y llega y dice, bueno, yo es que esto ya lo he dado, esto es algo que en Europa ya se ha estudiado, porque la educación europea es mucho más multicultural que lo que pueda ser en algunos momentos aquí en Estados Unidos, donde muchas veces los estudiantes se miran mucho, los cursos universitarios miran mucho el ombligo, es decir, estudian mucho lo que sucede en Estados Unidos y no tanto lo que sucede en el extranjero. Pero la gran diferencia está en que los medios son tantos que los estudiantes, bueno, tienen obligación casi de aprender porque tienen todo a su disposición. Y esos edificios que vemos a veces en las películas, Agustín, que parecen, como decías antes, vetustos, de rancio abolengo, que ya tienen años y años, la verdad es que eso imprime carácter también, ¿eh? Imprime carácter y, claro, por ejemplo, una de las cosas que hay que ir cuando se está en Boston de visitante es ver la Universidad de Harvard. Claro. Es algo que realmente en España se ha comenzado a hacer, es decir, utilizar, Juan Antonio, edificios antiguos que los tenemos con mucha más historia que lo que pueda tener este país, porque cualquier edificio español de hace 500 años está claro que es anterior a la formación de este país, con lo cual la utilización de viejas universidades, estoy recordando ahora, no sé, por ejemplo, en Santiago, en León, en Alcalá de Henares, Salamanca, lo mismo, en Salamanca, todas estas universidades que se utilizan como recintos universitarios, que se han reciclado como verdaderos recintos universitarios, que fueron en su inicio realmente esto, pues aquí está, esta es la norma, con los edificios que no son viejos por edad, sino son un poco viejos por copia de muchos que se hicieron en Gran Bretaña o que se hicieron en algún otro lugar del mundo. Eso lo intentan aprovechar, intentan personalizar mucho los estudios en las universidades más destacadas que hay. Los norteamericanos valoran mucho lo antiguo, ¿verdad? Si ellos valoran mucho porque como no lo tienen... No lo tienen, claro. Es decir, hay que recordar que este país es un país de 260 años, no es mucho más viejo que eso. Y entonces cuando uno tiene la oportunidad de ir a Covadonga y ver todo lo que eso significa y lo que significó para la expulsión de los árabes de España, pues uno recuerda que quizá este país debía haber aprendido de cómo los españoles o cómo los europeos combatieron a los árabes antes de que ellos estén ahora emprendiendo esa batalla que están haciendo contra el terrorismo y contra todo lo que significa el musulmán en Estados Unidos. Fíjate, lo nuestro del siglo VIII es ahora lo norteamericano del siglo XXI, qué curioso. Cuando uno ve la estatua de Don Pelayo, se acuerda de que evidentemente fuimos los primeros que empezamos a guerrear contra ellos. Bueno, pues hemos conocido algo más acerca de las universidades norteamericanas. Bueno, tienes que elegir, tienes que hacer un ranking, Agustín, de tus gustos. A ver, tres universidades, dinos tres emblemáticas de los Estados Unidos. Son imprescindibles. Son de las más caras, pero las que yo creo que ahí donde se obtiene la mejor universidad. Sí. Para mi gusto, yo me quedo con Harvard primero. Harvard. Para aquellos que les gustan la historia, las letras, matemáticas, no hay otra y mejor que la MIT, es el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Sí. Y para aquellos que quieren diversión, buen sol y deporte excepcional y buen deporte, quizá la Universidad de Florida. Es una universidad donde la educación tiene la ventaja de tener temperaturas de 25 grados a lo largo de todo el año y además buenos equipos y buenos estadios de deporte. Bueno, no está mal esa triada. ¿Y la de Princeton, ahí con Albert Einstein, que estuvo allí y todo eso? También. Princeton, luego está Stanford, luego está Yale, luego está Dartmouth, Berkeley, donde empezó la revolución del 68. Muchísimas. La verdad es que la opción es muy grande. Y luego hay otras que son mucho más pequeñas, Manhattanville, Pace University, New York University. Son universidades distinguidas y que, por muy pequeños que sean esos los llamados college aquí en Estados Unidos, cada uno intenta pues lograr su título universitario y luego lanzarse al mercado de trabajo, que esa es una de las cosas que podemos quizá hablar la próxima semana, de cómo una vez que con un título se llega al mercado de trabajo. Al mercado de trabajo. Muy bien, pues hemos visitado la universidad. Ahora mismo Agustín Alcalá y yo estamos con nuestra chaquetita de Harvard, que eso también da mucho carácter, ¿eh? Da mucho carácter. Cuesta mucho dinero, Juan Antonio, pero ¿sí? Muchísimo carácter. Y abre muchas puertas, ¿eh? Exacto. Alguien que tiene un buen título universitario de Harvard tiene asegurado un buen empleo. Pues venga, vamos a hablar de ello la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, Agustín. Y que sigan bien los estudios. Muy bien, muy bien. Saludos. Saludos. Hace 13 años se nos fue Freddie Mercury. Todo un artista, todo un innovador, un creador absoluto. La voz cualificada, la voz emblemática de Queen. Y además nació en África, en Zanzíbar. Y de origen iraquí. Es un dato que a veces no se maneja o no se conoce mucho. Pero los ancestros de Freddie Mercury eran iraquíes. El padre era funcionario y tuvo la ocasión de nacer en Zanzíbar. Un estudiante de Bellas Artes que conoció a sus amigos, a Deacon, Brian May, todos los Queen, en un momento absolutamente hermoso para el color, para la creatividad, para contar cosas. Y durante 28 años dieron esplendor a la música. A la música con mayúsculas, porque cada composición de ellos era un videoclip, era una obra de teatro, era una ópera. Queen, Forever Queen. Hace 13 años se nos fue Freddie Mercury. Y allá donde esté, seguro que está tocando el piano, riéndose con esa carcajada tan sonora que él tenía y haciendo disfrutar a los mismísimos ángeles. Freddy, desde aquí, nuestro recuerdo emocionado, como siempre hacemos en La Rosa de los Vientos. Geniales, Queen en La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. Bueno, y mucha agua en azul y verde, ¿verdad, Macarena? Sí, sí, mucha, mucha. Estamos muy acuáticos. Estamos acuáticos, absolutamente acuáticos, perdidos. Sí, porque el pasado jueves 11 de noviembre dábamos cuenta en azul y verde del descubrimiento en las Azores de un nuevo pez, al que dos biólogos portugueses bautizaron como Pachycara saldanhai. Un pez. Vale, pues hoy vamos vamos más allá, sí. Al hablar del censo de la vida marina. Un estudio de la biodiversidad marina que está ofreciendo resultados sorprendentes. El proyecto comenzó en el año 2000 y desde entonces han registrado 38.000 especies nuevas de flora y fauna marina. 13.000 tan solo en el último año, lo que supone más de 26 especies nuevas cada día. El censo habla de 2 millones de especies marinas, de las cuales solo conocemos 230.000. Solo hablando de distintos tipos de peces, en los últimos 10 meses se han constatado hasta 106 nuevas especies. Destaca un tipo nuevo de pulpo, hallado en el estrecho de Prince William, en Alaska, el pez goby, con rayas descubierto en la costa de Guam, en el Pacífico, y un gusano de 20 centímetros denominado la orquídea púrpura, hallado en el Atlántico. La oruga canora, no, no. No, no. La orquídea púrpura. La orquídea púrpura. Bueno, qué maravilla. En cuanto nos ponemos, hay que ver lo que descubrimos. En los últimos 10 meses, 106 especies nuevas. Sí, y expertos de 70 países del mundo, que continuarán completando este censo de vida marina hasta el año 2010. De momento continúan sorprendiéndose con cada uno de los hallazgos, que les han llevado incluso a dar cuenta de rutas migratorias kilométricas. Un atún marcado en California, que se acercó a las costas de Japón para regresar a las costas estadounidenses, o un tipo de esturión descubierto a 1.000 kilómetros de distancia de su lugar de desove común. Sorprendente que el atún pudiera llegar a las costas de Japón y regresar, ¿eh? Con lo que pescan los japoneses. O sea, que pudiera salir vivo, ¿eh? Del viaje. Y regresar. Claro, claro. Para contarlo. Rápido este atún. Por eso destacan el viaje. Hombre. El atún. A lo mejor dijeron, este que va marcado. Es sorprendente. No. Sí, sí, sí. Entonces tenemos 230.000 especies en el mar. Sí, sí, sí, sí. 230.000 las que conocemos. Las que conocemos. 2 millones esperan encontrar. O sea, que solo conocemos el 10% de lo posible. El 10% de lo que hay. Y el proyecto comenzó en el año 2000. Y en 4 años han descubierto 38.000 especies nuevas. 38, de flora y fauna. Bueno, esto es que claro. 38.000 especies nuevas. Muchas de ellas son organismos microscópicos. Bueno. Pero, por ejemplo... Pero son. Sí, de las encontradas hasta ahora, este mismo año 2004, de las 106, 100 son nuevos tipos de peces. Nuevos tipos de peces. Bueno, pues, ¿qué dato? Claro, las 3/4 partes del planeta son agua, ¿no? Los océanos, la multidiversidad, bueno, es tremendo. 230.000 especies conocidas y se intuyen 2 millones. 2 millones. 2 millones. Es lo que esperan censar. Fíjate si quedan cosas por hacer en los mares, ¿no? Muchísimas. Bueno, pues 106 especies nuevas en lo que va de año. Eso es el resultado que arroja este informe, que además va a seguir hasta el año 2010. 2010. En total son 10 años. Empezaron en el 2000 y de momento, pues, lo dicho. Pues venga, a ver si conocemos más y mejor nuestros océanos. Falta va a hacer, según viene la explosión demográfica. ¿Y ahora qué nos cuentas tú, Macarena? Bueno, pues vamos a darnos otro baño, ¿no? En esta ocasión en el Cañón del Colorado. ¡Hombre! Y es que desde hace 40 años un dique colocado al comienzo del cañón permite que el agua corra suavemente por este escarpado enclave natural. Sin embargo, a partir de este fin de semana el agua ya no fluye despacio, sino a borbotones. Y es que los científicos del Servicio Geológico Estadounidense han decidido inundar temporalmente el cañón para evitar la muerte de miles de peces y plantas y llevar sedimentos a las playas naturales del río Colorado. El agua que habitualmente fluye por la zona represada es sistemáticamente limpiada con filtros para evitar que lleve impurezas, materiales y arena. Sin embargo, los geólogos han decidido inundar el cañón para permitir el paso de esos sedimentos vitales para el ecosistema. La inundación duró 90 horas, durante las cuales salieron de cuatro gigantescas tuberías unas 800.000 toneladas métricas de agua cargadas de sedimentos. Durante el aluvión se han realizado hasta 20 experimentos científicos que incluyen investigaciones de carácter arqueológico, biológico e hidrológico. Hace cuatro décadas, antes de la construcción del dique, el agua corría libremente por el cañón y todos los pequeños cañones formados por el río Colorado. Pero la construcción de la presa alteró de por vida el ecosistema de la zona al impedir el paso de estos sedimentos. Cuatro de las ocho especies nativas de peces han desaparecido y una quinta está en serio peligro de extinción. Así que el lunes, cuando el caudal del cañón estaba en su punto más alto, los científicos comenzaron un rafting que durará cuatro días por el cañón para comprobar in situ los efectos inmediatos de la llegada del agua rica en sales y minerales a todas las zonas del río. Caramba, van a dar vida al cañón del Colorado y luego se lo van a pasar pipa, ¿no? Porque van haciendo rafting. Desde luego se van a divertir muchísimo. No, si estos americanos lo aprovechan todo, ¿eh? Sí, no pierden una. Sí, sí, sí. Bueno, pues nosotros que estamos acostumbrados a ver el cañón del Colorado, que subes allí y dices, ¿dónde está el río? Y dice, allá abajo. Y ves una cosita ahí que fluye, ¿verdad? Sí, como un hilillo. Un hilillo, parece el río Guadarrama, ¿no? Sí, super o de los Belenes, ¿no? Exactamente, con papel de plata. De esos. Y el molinete ahí, pli, pli, pli. Bueno, pues se han cargado cuatro de las especies autóctonas de peces. Una está en serio peligro. Tan solo quedan tres un poquito sanas, y desde hace 40 años, cuando se crearon esas inmensas presas, que nos recuerdan muchísimo a esa presa china, la de las tres gargantas, ¿no? Sí. Una presa abominable. Pero bueno, lo cierto es que el cañón del río Colorado pues perdió un poco de encanto, porque era esas aguas bravas, ¿no? que bajaban antaño. Y aparte, eso atractivo. Eso cuando veía las películas de los indios, ¿no? Y los vaqueros, decían... Y todos escapaban por ahí. Por allí, vamos, claro. A la encerrona. Ahora. Pues ahora ya nada. Eso, no me dio el encanto. Bueno, abrieron con cuatro mangueras. Dejaron correr un poquito el agua. Han rellenado un poco. Dicen, nena, da un poco el agua. ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que han hecho en el río Colorado. Que ya no es Colorado ni es nada. Bueno, Martín, estamos sobrecogidos porque íbamos a analizar la momia de Tutankamón y parece que va a ser que no, ¿eh? No donde se tenía previsto, pero al final puede que sí, finalmente se estudie. Y es que el jefe del Consejo Supremo de Antigüedades... El Consejo Supremo de Antigüedades, ¿cómo suena? Eso suena serio. Suena Egipto. Serio, sí. En Egipto acaba de anunciar la suspensión del traslado de la momia de Tutankamón. Bueno, Semin Hawass se lo pasa pipa con estas cosas. Dice, vamos a... ¡Ahora sí! Bueno, pues hemos decidido que no. Pues algo así parecido ha ocurrido. ¿Y ahora qué pasa? La momia iba a ser examinada en el Museo del Cairo, de Arte Faraónico. Que es donde se examinan estas momias. Con el fin de determinar qué causó la muerte del joven faraón, sí. Tutankamón, que accedió al trono a los 8 años de edad, sí. Y gobernó 9, hasta que falleció a la edad de 17 años. Y hasta ahora, por razones que aún no se saben con exactitud. Descubierta en 1922, la momia nunca ha salido de la tumba. Por eso, además de buscar una explicación a la muerte de Tutankamón, con el traslado de la momia de más de 3.000 años de antigüedad, se pretendía someterla a un proceso de restauración. Sin embargo, ahora el arqueólogo Zahi Hawass acaba de informar que la momia no será trasladada para respetar los sentimientos de los naturales de Luxor. Los habitantes de Luxor se oponían a que se llevaran la momia, justificaban su posición basándose en leyes religiosas que hablaban de la prohibición de trasladar cadáveres de las tumbas. Además, el miedo a un descenso del número de turistas parece subyacer a la presión que ejercieron y que ahora ha dado su fruto. Finalmente, la investigación y restauración de la momia puede que se lleve a cabo, pero en el mismo Luxor. Bueno, pues yo lo de los turistas sí que me lo creo. Que digan, bueno, a ver si se nos van a llevar a Tutankamón y dejan de venir los turistas a Luxor. Claro, eso sí. Pero lo de las leyes religiosas... Claro, hombre, si entendemos que nunca jamás se ha movido una momia de Egipto... No, la verdad es que las momias se mueven poco, ¿eh? Más que nada, pues si se levanta se pegan con la tapa. Sí. En el siglo XIX las momias servían como pienso para los animales, servían para, yo qué sé, para la potencia sexual, las molían, se las llevaban a Inglaterra, las vendían como polvo de momia. Entonces, siempre se ha tenido en cuenta que la momia no se podía mover de su lugar habitual. O sea, tú llegabas en los años 40, los años 30 a Egipto... Y ahí estaba. Y decías, ¿dónde están las momias? Y dices, allí. Y veías una caravana de mulas llegando a Alejandría y se llevaban las momias a cientos. a miles. Y claro, pues eso. Yo lo del turismo sí que ahí estoy de acuerdo. Sí. Estamos en tiempo de nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Por cierto, Martín, qué maravilla de tarta. Vamos a felicitar a Martín. Sí, sí, sí. Vamos, bravo, bravo. Todos te queremos, Martín. Y a mi abuela, y a mi abuelo. A Madame Julián. Hombre, queremos más a su abuela, sí, para sí, que nos vamos a engañar. Tu abuela nos resulta más entrañable, sí, más sí, dulce, más ¿verdad? Dulce. ¿Verdad? Sí. La abuela Julia, ¿verdad? Lindos cabellos. Bueno, qué maravilla la tarta de Mondoñedo. Sí. Ahí la tradición, el rey de las tartas de Mondoñedo. Pero es que lleva 14 calabazas dentro, ¿eh? Sí, está buenísima, viene bien, bien condimentada. Bien tres suculenta. Dedos, por lo menos. Tres dedos de cabello de ángel. Riquísima, ¿eh? El hojaldre muy bien. Y las guindas, esas que lleva por encima. Sí, bueno, sí, el sí, de sí. Guindas ya quedan pocas. Bueno. Lo siento. No, nos hemos ido comiendo... A mí no me habéis dado ninguna guinda, ¿eh? No, Juan, porque tú, ¿para qué quieres guindas? La guinda sí. Sí, la guinda eres tú, efectivamente. Uy, qué bonito. Y tú me lo preguntas. Bueno, pero muy bien. La repostería... Solo hay que puntualizar que está hecha en Ferreira, en Ferreira. Ah, no es de Mondoñedo. Sí. No es de Mondoñedo, no. O sea que nos la tienda está allí en Mondoñedo, ¿no? Pero la tarta está muy buena. Y además, bueno, y en Ferreira tienes de todo. ¿En Ferreira? Están ahora con unos postres para la Rafaela, más. Bueno, sí. Ya tienen de todo. Regalado Ramas. Hablando de turismo, también quieren atraer el turismo a la costa de Lugo. Y mira, pues con el manjar... Aquí hay un cebito. Sí, ¿verdad? Sí. Venga. Bueno, entonces tenemos la tarta de Mondoñedo, tenemos la tarta de Ferreira... Sí, el pardo de Cela. El pardo de Cela, sí. En alusión al mariscal, ¿no? Al mariscal pardo de Cela. Que le cortaron la cabeza. A los reyes católicos. Sí. Mira, puedes hacer un versus con Mudarra. Con Mudarra, ¿no? Que fue el que enviaron los reyes católicos. Pero es que llegó tarde. Sí, no, el mensajero que al final creo que no le iban a cortar la cabeza. Al mariscal Pardo de Cela, que quería repartir todas las tierras entre los campesinos. Sí. Y eso era una ofensa, claro. Porque aquí se le ocurre darle tierras a los campesinos. Va a ser que eso es un inconsciente. Entonces le iban a cortar la cabeza en un célebre puente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces los reyes católicos al fin dijeron, joder, si este mariscal se ha portado tan bien, vamos a perdonarle, venga. Sí. Enviemos un mensajero para que no le corten la cabeza. Nada, a él le atraparon, le arrestaron en el castillo este de Afrouxeira, que está ahí en Alfoz. No, porque no cogió bien el rápido de la época, ¿no? Se entretuvo tomando algún dulce. Y cortaronle la cabeza, ¿no?, al mariscal. Ahí Mondoñedo, sí. Mondoñedo. Pobreño. No llores, Martín, si estas cosas ya han pasado, hombre. Mira que le tira a su tierra gallega. Revivirlas es doloroso. Se pone a llorar enseguida. Bueno, ya está. La lagrimita. Ya pasó. Vale. Bueno, y que sigan haciendo estas tartas y que nos envíen una cada mes. Venga. Eso sobre todo. Uy. Bueno, pues Martín, tú puedes pedir tu si fuera. Vamos con un si fuera de Gerlari, sí. Que dice, bueno, bien. Lo que quiero decir y gritar es que la semana pasada fue la primera desde hace mucho tiempo que lo pasé muy bien trabajando. Ah. Nos acaba de descubrir hace muy poquito. Muy bien, pues un abrazo tremendo y nada, espero que te podamos entretener, ¿no? Muchas semanas más. Y viene con una cuestión que se repite una y otra vez acerca de la luna. Me gustaría saber qué hay de creíbles como en nuevo, unas imágenes. Como el nuevo. Pues. Exacto, que se mostraron en un documental acerca de la luna. El famoso documental de JJ Benítez. Uh-huh. Más falso. Exacto. Como decía mi abuela, más falso que el alma de Judas. Uy, eso es muy trágico, ¿eh? Sí, puede ser el documental. Claro, conciso. Exacto, era muy falso. La verdad es que, ¿qué se le va a hacer? Hicieron una cosa por animación, ¿no? Animación, se llama así, animación electrónica. Sí. Y se les olvidó decirlo. Que era por animación electrónica. Y pasó por real. Eso es. Muy bien, Silvia Casasola, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Hola, oye, me parece que antes he escuchado que estaban analizándote. ¿A quién, a mí? Sí, a la momia, ¿no? Era... Perdón. Bueno, muy graciosa, ¿no? Raúl, sí. Muy graciosa. Hoy viene con un tutú, ¿verdad? Es martes y es el día del humor. Hoy viene como de bailarina del ballet del Lago de los Cisnes. Sí, igual. Lleva unas zapatillitas monísimas. Sí, muy bien. Lo malo es que cuando la coja el bailarín, a lo mejor la suelta así de repente en el lago. Y... Sí, claro, y hago el hueco en el. Qué crueldad. Sí. Vale, sin los kilos. Bueno, dice Raúl de Bilbao que ayer escuchó la noticia que comentasteis de África, el VIH y el sextil, ese antibiótico. Sí. Bueno, pues él dice que está afectado por el VIH, que ha sido tratado con este antibiótico y que el motivo fue que tenía una de esas enfermedades que llaman oportunistas. Sí. En concreto, una neumocistis carini. Que es lo peor, o sea, porque muchas veces los enfermos no fallecen por el SIDA, sino por las enfermedades, ¿no?, que ocasiona el SIDA, las enfermedades oportunistas. Una neumonía... Un catarro tremendo, sí. Exactamente. Es. Bueno, pues él comenta que le ha venido fenomenal este antibiótico y que en 15 días que estuvo como nuevo, que de 66 defensas que tenía, que se subió a 1.200, que es la cifra normal en cualquier ser humano. Fíjate. Así que nada, que pues está... Eso confirma lo que contábamos ayer de este estudio hecho en África, ¿no? Con niños en Zambia, ¿no? O sea, que aumentaron sus defensas de 66 a 1.200. Uh-huh. Y que lo que tú comentabas, que la causa de mortandad es lo por los afectados por estas enfermedades tan oportunistas. Bueno, pues un abrazo tremendo para ti. Hoy damos la noticia. Esos casos nuevos que se detectan cada año en España, afortunadamente, cada año pues son menos, van en disminución, 5%, un 6% menos. Ojalá que algún día podamos erradicarlo por completo y que el SIDA sea simplemente un pésimo recuerdo, una enfermedad crónica. Es a lo que podemos aspirar por ahora, hasta que llegue la vacuna. Sí, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues tenemos a David de Burjasot, en Valencia. ¿Sí? Y dice, lo de Cebrián es de admirar y desconozco si hay precedentes o si habrá otros en el futuro. No hay precedentes. Pero conseguir que cientos de miles de personas se aficionen en mayor o menor medida a la historia en un mismo punto es para eso y más. Qué bonito. Bueno, pues muchas gracias, amigo. La verdad es que me ha gustado mucho escucharlo. Y continúa diciendo, en lo que a mí respecta, has conseguido que sea uno de mis hobbies cuando los libros de mi carrera me lo permiten. Pero tengo una duda, aunque quizá lo haya entendido mal. La duda me surge a partir del pasaje de la historia sobre la Armada Invencible y el versus Felipe II e Isabel I. Sí. En el pasaje comentas que Isabel rechazó a Felipe II, pues que no quiso saber nada de él. Y sin embargo, en el versus comentas que fue... que Isabel estaba profundamente enamorada de Felipe y que este la rechazó debido a la incapacidad de esta de tener descendencia. Sí. En fin, lo que quiere saber es quién rechazó a quién, porque a él le interesa bastante. La rechazada fue Isabel I. Ella estaba enamorada de Felipe II. Felipe II incluso, pues sí, mostró un interés por casarse con Isabel. Mostróse. Y en principio pues hubo como un pequeño rechacillo por parte de la británica, como diciendo, no, pero vamos, como haciéndose querer, ¿no? Sí. ¿Y qué me das? Claro, el asunto vino, la gravedad del caso fue cuando Felipe II recibe un informe secreto del embajador español diciendo que la reina tiene una malformación genética en los genitales. Pobrecita. En el aparato genital. Es que la verdad, la frente despejada... Sí. Y entonces cuando ella ya estaba dispuesta a abrirse... Sí. No, pero, o sea, abrir su corazón... Al amor. Claro. Al amor, pues... Sí, te hemos entendido. Felipe II dijo, va a ser que no. Va a ser que no, porque a ver de dónde sacamos aquí una Austria. Qué desagradecido. Muy desagradable, además, ¿eh? Y fue cuando ella ya ejecutó a María Estuardo, el otro se cabreó, mandó la Armada Invencible. Que tuvo un pronto. Tuvo un pronto, sí. Pero bueno, lo encajó mal. Sí. Digamos que las dos cosas. O sea, ella estaba enamorada de él. Él no. Le ponía ojitos. Él también quiso y tal. Ella al principio se mostró un poco reacia. Y luego cuando ella ya quería, el otro ya fue cuando se enteró de... Yo creo que ya está contado bien, ¿no? Yo creo que sí, que ha quedado claro. Eso es. Continuamos con otro mail. Sí. Venga, Ana María, 19 años, de Transilvania. Está un poco indignada. Sí, no sé. Qué miedo. Es nuestra oyente rumana. Sí, exacto, ya nos había escrito un email. ¿Y qué ocurre? ¿Qué acontece? Bueno, pues está indignada por el reportaje hecho por, creo que periodistas de la BBC, con cámara oculta, hecho en un mercado marginal de Bucarest, donde los ingleses han comprado un bebé ilegalmente. Sí. Me gustaría haceros saber que los padres del bebé, así como todas las personas que han salido en el reportaje, eran de etnia gitana y no eran rumanos. Bueno, sí, pero en todo caso eran oscos. Oscos. Porque mira que vender el niño, ya sean gitanos, sean rumanos o sean lo que sean. Claro. El asunto es que unos periodistas de la BBC llegaron a una especie de suburbio de Bucarest y consiguieron contactar con traficantes de niños. Oye, es indignante, ¿eh? Sí. Y compraron a un niño. No, además que le daba igual. Le ofrecieron todos los que había allí. Elija usted. Pero la culpa no la tienen los gitanos, la culpa no la tienen los rumanos. La culpa la tiene un dictador terrible llamado Ceausescu, que hizo de las suyas hasta el año 1989, que quiso triplicar la población de Rumanía, cuando Rumanía no estaba en condiciones, y esto seguro que Ana María a sus padres le han contado algo, y la verdad es que esa población sí se triplicó, pero también se quintuplicó la población de los orfanatos, porque la gente, como no se podía pues regular un poco tu vida reproductiva, pues claro, abandonaba a los niños. Y los orfanatos rumanos se colmaron de niños. De niños que, claro, una vez caído el dictador, intentaron pues darles una familia, buscarles acomodo, y por eso empezaron los niños rumanos huérfanos o abandonados, empezaron a ir a familias europeas que sí que querían tener un niño. Sí. Y el origen es ese, el origen es que Ceausescu quería multiplicar su población para tener un país muy poderoso. Cuando llega Ceausescu al poder había unos 16, 17 millones de habitantes y quiso triplicar. Cuando cayó creo que estaban en torno a los 22, 23, 24 millones. Pero claro, una población jovencísima y muchas parejas que no podían asumir el coste elevadísimo de tener una familia de tres o cuatro niños. Así que un poco ahí viene el asunto terrible para Rumanía, en esa dictadura de Ceausescu. Carmen, alias Marmota, nos quiere aclarar que el domingo dijisteis el libro que te hizo entrega Jesús Callejo, Viento de Torres, un libro de poesía, de Lara Viña. Lara Viña. Y tú comentaste que ella era la autora de un relato llamado Deseada, que nos había enviado y que habíamos emitido. Sí. Bueno, pues Carmen nos aclara que no. Que Lara, pues, escribe muy bien, que es amiga suya, pero que en este caso el relato Deseada es de Leticia García Casquero, también amiga. Anda, fíjate, o sea que era amiga, pero no dimos con el nombre. No era Lara, era Leticia. Era Leticia, Leticia, claro, en Asturias, Leticia. Pues, muy típico. Leticia en Asturias, tú fíjate. Claro. Anda, tú fíjate. Lo que acabamos de descubrir. ¿Será Leticia Ortiz? Pues no, es Leticia García, pero... Su sobrenombre como autora es Leticia Garque. Leticia Garque. Bueno, pues yo creo que Carmen ha hecho muy bien, nuestra querida Marmota, en enviar este correo para rectificar. Muy bien, muy bien. Pues nada, para Leticia Garque, nuestras disculpas. Y efectivamente tú eres la autora del relato Deseada. Y Lara, pues es aquí con su poemario, ¿no? Que también está muy bien. Sí. Además, Leticia en Asturias. Sí, son muy escritoras. Sí, con Z ahí y todo. ¿Ves? Carlos dice: el motivo de mi queja es por la constante obsesión de nuestro querido Juan Antonio Cebrián con los americanos y con Bush. Sí. Un país democrático como Estados Unidos ha elegido democráticamente a su presidente y parece ser que hay que estar machacando y machacando sobre lo mismo. Sí. Ya está bien de insistir en hacer propaganda zapaterista o de aparentar que os preocupan los problemas sociales y políticos. Sí. Me he cansado de que se trate de política, pero únicamente sobre un bando, insistiendo siempre en Irak, en los malos que son los americanos y en los malos que son en Guantánamo. Si os interesan los temas sociales, podéis saber que hay muchos tan o más importantes que vuestra obsesión americana. De hecho, ¿sabían que China es el país del mundo que más ejecuciones de muerte realizan por año? Bueno, pues claro. ¿Conocen la situación de represión en la que viven los ciudadanos de Corea del Norte? Sí. En fin, pues un oyente un poco... Vamos a ver, lo de las ejecuciones, creo que lo hemos comentado aquí ya 1.243 veces. Yo también tuve mi etapa en la que me acusaron de antichino y de antijaponés. Aquí, bueno, muchos oyentes veteranos lo sabrán. Uh-huh. Tuve un ratito, ¿verdad, Silvia? Un ratito largo que, bueno, yo era casi como el Torquemada de los chinos. Yo chino que veía, chino que fusilaba, vamos. Pues no, la verdad es que ni antichino, ni antijaponés, ni antinorteamericano. Nada. Y de hecho, hoy precisamente tenemos la sección de Estados Unidos. Uh-huh. Es uno de nuestros países favoritos y lo hemos dicho muchísimas veces. Otra cosa es que no nos guste su gobernante máximo. Otra cosa es que no nos guste George Bush por cosas que ha hecho. Otra cosa es que no nos guste lo de Guantánamo, que son malos, malísimos lo que están haciendo allí, que atentan directamente contra los derechos humanos. Otra cosa es lo de Irak. Eso cómo no vamos a criticarlo. O sea, a mí no me gusta George Bush, pues claro que sí, ya lo he dicho mil veces que no me gusta George Bush. Pero eso no quiere decir que no me gustan los norteamericanos. Si yo tengo grandes amigos norteamericanos, caramba. Hombre. Si a mí me encanta Bruce Springsteen, uh-huh. Claro. Que te veo todos los días. Pero y además no solo eso, que claro. También se critican otras cosas mal hechas en otros lugares. Hoy mismo habéis comentado lo de la presa. La presa, China. Todo. Y lo de Corea. Hoy, Ceausescu, para mí. También. Ceausescu y lo de Corea del Norte. O sea, no sé, yo creo que estamos aquí más abiertos de lo que algunos amigos entienden, ¿eh? Sí. ¿O es que Bruce Springsteen es antiamericano porque ha hecho campaña contra George Bush? O Bono. Digo, claro, muchos pensarán eso, sí. Claro, digo yo, no sé, uh-huh. No sé. En fin. Nada, yo reconozco realmente que sí, a Bush me gusta, pero el Bushin de Rie, el hombre que lo escucha de vez en cuando, el disco este de Evia. ¿Eh? Nos hemos perdido. Más gente sin escrúpulo total. No, él a veces lo intenta, ¿eh? Intenta pero coger. Hay a veces que yo veo que no lo consigue. No lo consigue, ¿verdad? ¿Tú qué piensas, intenta Silvia? Contactar, pero no lo logra. Tiene que ensayar. Tiene que ensayar más, sí. Bien, amigos, pues estamos aquí hablando de gente sin escrúpulo y precisamente nos vamos a Japón, al imperio del sol naciente. En Japón ocurren cosas extrañas. Tokio es una ciudad inmensa. Hay millones de habitantes en ella. Dicen que es la ciudad más verde del planeta. En seria disputa con Madrid. Aquí siempre estamos discutiendo si es Madrid, si es Tokio. Pero algo más hay en Tokio. Algo se está gestando en Tokio. Hay gente que ya empieza a... ¿derivar? Sí. ¿Derivar? Llamémoslo deriva. Sí, ha iniciado una deriva. Una deriva cultural, ¿no? Es como una especie de deriva cultural. Sí, pues tenemos a un personaje... Como que han dejado que la nave vaya a merced de las olas, ¿no? Sí, podemos decirlo así. Antes en Japón estas cosas no ocurrían. No. Pero hace muchos años ya. Yo vuelvo, lo siento. Total. Bueno, total, que se está organizando una falsa boda real. Esto es una falsa boda real, amigos. Aquí en Europa, que todo lo hacemos tan bien, ¿verdad? Que aquí, si hay una boda real, pues es una boda real. Se organiza de la mejor manera. Pues sí, la novia, todo el... Bueno, hombre, si no está la novia. Ahora, no lo sé bien, pero creo que está el salón este de la mil y una boda. Sí. Con unas naves gigantes, claro. Aquí en Madrid. Lo de Mundiboda, ¿no? Bueno, vamos, que vas allí, no sé si realmente te vas con ganas de casarte, decir, mira, vamos a posponer. Lo dejo para siempre. Y siempre premian a pronovias. Claro, qué típico. Sí, van a lo fácil. Pronovias. Claro. Bueno, pues estamos en Japón y se está preparando una boda. Sí, resulta que estaba Shinya Kusunoki. Shinya Kusunoki. Pues estaba pasando una aburrida tarde de domingo, ¿no? Estaba como que no había fútbol ya, ¿no? Claro, y él no sabía en qué entretenerse. Sí. Y entonces decidió organizar una boda real. ¿Anda? Sí, junto con Kayusuki Kitani. Este tiene mucho peligro, ¿eh? Es su cómplice y socio en el tema. Lo de este ya viene de lejos. Sí, entonces se les ocurrió comentarle a varios miembros de un prestigioso club japonés que el tal Yasukuji Kitani era el príncipe Sato Ito. Hombre. Un descendiente de la famosa dinastía de los Arisugawa. Como todo el mundo sabe. Arisugawa de toda la vida. Arisugawa. Exactamente. Estaban los Kokugawa. Estaban los Arisugawa. Que eran como primos hermanos realmente. Sí, en realidad eran la misma dinastía, pero con dos ramas. ¿Es Arisugawa o es Arisugawa? Pues sí. Tú ves a Enrique del Pozo y dices, mira, pues parece directamente de la dinastía Arisugawa, ¿eh? Y realmente tiene un gran parecido con Yasusuki. Con Yasusuki, Kitani, sí. Y con el príncipe Yasuhito. A ver si es que está disfrazado. Total, que Este se convirtió en embajador del supuesto príncipe. Se convirtió uno en embajador y otro en príncipe directamente. En el propio príncipe. En el propio príncipe. Claro, y les anunciaron la boda de este príncipe, la futura boda. He aquí el príncipe. Claro. Suplantó su identidad. Sí. Y bueno, pues organizaron todo... Los fastos. Claro, sí, toda la celebración y tal, y una recepción nupcial. Sí. A la que estaban invitados 153 personas. No, ni uno más ni uno menos. Ni uno más ni uno menos. 153. Que lógicamente tenían que llevar cada uno su regalo. Ah, pero todos estos tragaron, ¿no? Sí, tragaron y vamos, o sea, de repente hasta el final. Llega el marujito este, llega, se presenta en el club y dice, aquí está el príncipe, se va a casar. Se casa. Quedan todos ustedes invitados. Y los otros encantados, hombre. Sí, claro, hombre, dice, uy, que se... Los otros se creían especiales. El príncipe este, de su moto. Arisugawa, que se casa. Arisugawa, que se casa. Sí, sí. ¿Y qué le vamos a regalar? Bueno, pues la vajilla, ¿no? Entre todos le regalaron 67.000 dólares. Hombre, un poco tacaño, la verdad. Porque, hombre, mira, no, sí. Porque para ser príncipe... Tú vas a un club de estos japoneses, ¿no? Que se supone que tienen muchos yenes y están ahí muy bien situados. Y entre 153 que reúnan solo 67.000 dólares, no es mucho. A mí me preocupa esto, ¿eh? Teniendo en cuenta que, bueno, era una boda real. A lo mejor compararon precios y la boda tampoco les salía por tanto precio, entonces sacaron mucho beneficio. Pero, hombre, es que no salen de 500 dólares cada uno, hombre. No, un poco agarrados. Y encima tuvieron que hacer una inversión para ponerle un ropaje correspondiente a Arisugawa. Con esto no pagan el banquete, los príncipes. El sushi, esto no lo cubre. No, esto no lo cubre. No cubre el cubierto, esto. Esto está mal. Porque lo normal es que pague por lo menos lo que se van a comer. Hombre, eso es lo lógico. Bueno, pero por lo menos fue gente. O comieron muy poco. Sí. Pero comieron. Tú fíjate que... Les dijeron que fueran comidos de casa. En un restaurante japonés, en un restaurante de lujo, como puedes estar aquí en este club, un filete de atún rojo puede costar 1.000 dólares. Sí. ¿Y que estos? Entre todos. ¿No lleguen a 500? Nada. Muy mal. No. Mimo de boda. Yo, vamos, si fuera el príncipe me cabrearía mucho. Ah, bueno, que no era príncipe. No. Yo creo que al final le pillaron por eso. Claro. Porque tampoco se quejó mucho. Claro, le pillaron en el baño contando el dinero. Para pagar el banquete, dijeron. Va a ser que no es de la dinastía, ¿eh? Sí. Y bueno, claro, la novia ni apareció. No. Claro. No se quiso presentar. Entonces le pillaron. A esa no la engañaron. Sí, le pillaron. Sí. Y bueno, aunque en un principio fue condenado a 18 meses de cárcel por fraude, a día de hoy todavía sigue en los tribunales. En los tribunales. Sí. Sigue allí con el smoking. Es que son muy duros los jueces, ¿eh? Y contando el dinero. ¿Qué le dijo el juez? ¿Qué le dijo al juez a este hombre? Pues nada, le dijo... ¿Qué va a ser que no? Le dijo de todo. Le dijo que había faltado al respeto a la familia imperial. Muy bien. Muy bien, que era un traidor. Claro, hombre. Sí, esto no se hace. Esto en el siglo XIX, esto le cortan la cabeza directamente y ya está, ya no hay problema, ya no hay nada. Claro, y así se acaba todo, el banquete, la boda. Bueno, ahora mismo están los 153 invitados haciendo cola en los tribunales para ver para que les devuelvan el dinero, claro. Ah, pero no están en el baile todavía. No, no, están muy cabreados, están discutiendo entre ellos, porque claro, como le dieron todo en sobre cerrado. Claro. Ahora cada uno dice, no, yo di más. Ay, esa es la manía de no poner el nombre en el sobre. Te me vas a perdonar, Hiromoto, pero... Yo di tienes y tienes de tienes. Yo creo que este es mi sobre. Este es mi sobre, yo puse aquí... Mira, ¿ves? Mi firma, 1.200 euros. Está clarísimo. Okay. Sí, bueno, pero el caso es que picaron 153, ¿eh? Imagínate que no llegue ni el tato. Pues. Hombre, si esto llega a salir bien, tú imagínate al príncipe este Yusukuki haciendo gira por el país. Claro, eso, una boda tras otra. Exactamente. Mil bodas y no, incluso le daría para alquilar una novia y todo, ¿eh? Sí, con esto le da. Dar un poco más de empaque. Bueno, pues esta es la historia que nos llega desde Japón. Amigos, estamos obnubilados con los Otson. Ese es el Despretine, ¿no? Sí. No. Oh, sí. Ese es el Despretine. Bueno, pues a ver si conocemos a Rumanía, ¿verdad? Por asuntos festivos y alegres como este. Uh-huh. Aunque sean moldavos, bueno, sé que lo de Europa es una tragedia. Pues sí, está muy mal, ¿eh? Sí. Ucrania. Sí, madre mía. Además en Rumanía tenemos también elecciones dentro de nada. Uh-huh. Sí. Lo de Ucrania, lo de Moldavia, lo de Georgia, bueno. Y lo de Buckingham, no te digo. Lo de Buckingham también, qué gran país Buckingham, ¿eh? Ha llegado la Navidad. Grande. A Buckingham. Ha llegado la Navidad. Sí. Merry Christmas. Feliz Navidad a todos, amigos. El 23 de noviembre de 2004. Ya ha llegado Papá Noel. ¿Pero Papá Noel. ¿Está la reina cantando villancicos o algo? Sí. Hay una confabulación. Yo creo que hay una gran conspiración internacional para acabar con la reina en cualquier momento, ¿eh? La pegan cada susto. Cuando no se la meten en la habitación, la tiran del caballo. Es esta organización Padres por la Justicia. Bueno, pues Fathers for Justice. Uno de ellos, David Pike... For Justice, por Dios. David Pike escaló la valla. David Carradine. Y se encadenó a una de las parolas. Y ahí sigue. Vamos a ver. Pero todo viene por aquella frase que dice, hijo, dime una mentira. Dice, papá. Lleva toda la semana para colarnos. Está colocando el chiste y al final lo mete. Lo ha colado aquí en el pobre Papá Noel. Bueno, mañana ampliaremos este dato, sí. Hasta mañana, que se dé bien.